El vacío. Un abismo infinito de oscuridad y caos, funcionando en perfecta armonía, creando vida en medio de la destrucción. ¡Viva! Bienvenidos a Rogue Entre Amigos, bienvenidos a un nuevo programa, esta vez en formato entrevista y como vosotros sabéis, nuestros fieles escuchantes, pues nos gusta de vez en cuando traer bandas que creemos que valen la pena que conozcáis y sinceramente creo que tenemos hoy pues a José García, que es el cantante de Mercurio, que yo creo que es una de esas grandes bandas que deberíais de conocer. Así que, José, muchas gracias por acercarte a REA. Gracias a ti, Kiko. Buenos días. Aquí estamos, a ver si hoy conseguimos sacar la entrevista un poco adelante. Efectivamente, porque se ve que estamos pillando pues malos días para hacer esta entrevista, aunque bueno, las ganas no nos las quita nadie y sinceramente, José, tenía muchísimas ganas de entrevistarte porque creo que tanto tú como cantante como tu proyecto Mercurio es una de esas bandas escondidas, poco conocidas fuera de lo que sería el entorno de Madrid. Y es una pena que por diversas circunstancias que ahora hablaremos un poco, pues no obtengáis esa capacidad de poder llegar a más gente. Ya, bueno, ya sabes cómo va esto. O sea, no depende de nosotros, depende más de tema de compañía, managers y demás. Y esto pues ya sabemos cómo funciona en este país. Funciona todo bastante mal. Sí. Bueno, lo que sí que es verdad es que incluso antes de empezar con Mercurio, ya podíamos decir que aunque estuviste un tiempo en una serie de bandas o haciendo tus cositas, no es hasta que entras a principios de los 2000 con Posesión, cuando podíamos decir que empiezas a darte más a conocer en la escena, sobre todo de ahí del centro, ¿no?, de Madrid. Pero ya a la vez que empiezas en esa escena un poco más importante, pues podríamos decir que los problemas de ese entorno, ¿no?, y como tú estás diciendo, managers, producciones, sellos discográficos, podríamos decir en parte que te ha acompañado pues, en estos 20 años, ¿no?, que llevas así un poquito más en serio en el mundo del rock duro, ¿no? Sí, porque aparte ya es ayer lo que hablábamos, ¿no?, por teléfono tú y yo, es el tema de la falta de compañerismo que hay entre bandas, incluso entre la gente del entorno. O sea, no es un sitio, no es un, ¿cómo decir?, no es un mundillo fácil. O sea, todo el mundo está dispuesto a pisarte. En cuanto sacas algo que sea medianamente bueno, van a ir a por ti. Claro, José, es sí, un va. Poco el no hacer lo que solemos predicar, ¿no? Porque los heavy rockeros solemos ya desde principios de los 80 hablar mucho del compañerismo, del apoyo entre los más, pues, los más poderosos con los más débiles, con los que tienen más posibilidad. Bueno, podríamos decir lo que hablamos también un poquito de la política, ¿no?, que somos más de izquierda en general. Sin embargo, a la hora de actuar somos completamente lo contrario muchas de las veces. No vamos a decir siempre, pero muchas de las veces, ¿eh? Pues yo diría siempre. Joder. Sí. Es una cosa que queremos todos aparentar que pues eso, que somos compañeros y que nos ayudamos y nos apoyamos, pero en realidad siempre te das cuenta de que no. Es más fácil que te pongan la zancadilla a que realmente te apoyen o realmente te ayuden un poco. Que nadie está obligado a ayudarte, ¿no?, como todo, pero es eso, cuenta mucho la envidia. Hay mucha envidia en este ambiente. Entonces, ¿yo?, todo esto de que somos hermanos y nos ayudamos es toda una gran pantomima. Claro. Yo, a la hora de enfocar esta entrevista, pues bueno, está claro que está el aspecto musical, que para mí es el fundamental de Mercurio, porque me parecéis pues una bandaza, me parecéis posiblemente una de las... para mí estáis entre el top 3 de mejores bandas de heavy metal, por lo menos de los últimos 10 o 15 años, estoy completamente seguro. Para demostración, como te comenté, José, que yo a la hora de montar este programa nunca sé qué temas van en un principio y a partir del desarrollo de nuestra charla ya iré poniendo, pero tenía muy claro iniciar el programa con Estrella Oscura, que me parece una declaración de intenciones, sobre todo de la última época de Mercurio, que yo creo que incluso sonando ese tema, para mí es que sobra el resto de la entrevista, porque me parece un temón tan absolutamente espectacular y que demuestra tanto las capacidades de Mercurio, tanto en concepto como en técnica musical, cómo enfocar un concepto de disco. O sea, me parece tan monumental ese tema como ejemplo que es que me da tanta tristeza el haber averiguado y haber descubierto pues vuestra carrera, ¿no? Desde principios de los 2000, sobre todo la tuya personal, que me hunde un poco más en el mito y de lo que debería de ser el heavy metal y el rock duro, ¿no? Desde que estoy, pues bueno, llevo 2 años y pico, 3 más profundizando en las entrañas del heavy metal. Y es que cada vez es más penoso todo y como te dije ayer hablando un poco, dan ganas de enviarlo todo a veces a tomar por el culo. Sí, no, la verdad es que sí. La verdad es que hay muchas veces que estás grabando o estás preparando material nuevo y estás pensando, bueno, esto servirá para algo. Lo que pasa es que nos puede la cabezonería, ¿sabes? Nos puede el querer hacer lo que haces y ya está. O sea, estamos en un punto en el que ya la opinión de la gente, incluso del público, saber si funciona o no, ya nos da igual, simplemente queremos hacer lo que nos gusta y eso es todo. Exactamente, en eso estoy de acuerdo contigo. Incluso siempre te da la sensación de que habrá gente que por poco que puedas hacer por ellos, pues bueno, ese poquito, pues quizás es para ellos la vida, ¿no? Porque a lo mejor no tienen ese apoyo por otro lado, ¿eh? Tanto tú, por ejemplo, como músico, cantante, para un escuchante, a mí, por ejemplo, pues una vez os he descubierto a Mercurio, a mí me jodería mucho no tener más trabajos en el futuro de Mercurio, ¿no? Y tener que, bueno, aunque hay bandas de sobra para ir descubriendo y conociendo, pues tener a Mercurio ahí, y más habiendo escuchado, como han escuchado los escuchantes, valga la redundancia, redundantemente, del tema de la estrella oscura, pues joder, es que escuchando ese tema no te puedes ni imaginar lo que yo sentí con ese tema, ¿eh? Es que, aunque es más adelante lo que hablaremos, porque ese es del último trabajo, vamos a hablar un poco más de la evolución de José García como músico y de la banda de Mercurio. Pero es que es tan indignante todo esto que cada día que pasa y escucho bandas como la vuestra, me da la sensación de que el futuro es muy, muy jodido, ¿eh? El futuro es como todo, es un negocio, básicamente, esto de la música. Entonces, ¿quiénes son los que triunfan realmente? Pues los que tienen dinero. Pueden hacer publicidad, los que pueden ir a las radios y pedirles que les pongan todo el tiempo, los que pueden pagar por tocar en ciertos festivales con ciertos grupos, porque esto es alguien que la gente se piensa que es un mito, pero no es ningún mito. O sea, un grupo que acaba de empezar le manda un email a un promotor para tocar en un festival o lo que sea, y lo primero que te mandan es una carta con tarifas, horarios, depende de qué hora quieras tocar, pues pagas una cantidad de dinero otra. ¿Quieres tocar con un grupo de telonero? Y ya no es como antes. Ahora mismo el grupo, si veía que eras un buen grupo, te llevaba con ellos, ¿no? Te daba esa oportunidad. Hoy en día han descubierto, pues, que si les puedes pagar la gira, pues lógicamente es el mejor postor. El que además pague es el que se va de gira. Acuérdate de lo que pasó hace un par de años con Wasp, ¿no? Que se descubrió eso, que estaban cobrándole al grupo telonero, le pretendían cobrar todo, ¿no? Correcto. Y es por eso. O sea, es básicamente por dinero todo, se mueve por dinero. Ahora mismo ya no se venden discos como antiguamente, entonces los grupos aprovechan eso. Tenemos a un Tolai por ahí que pague dinero, y el problema es que hay mucho Tolai que paga por tocar. ¿Vale? Entonces, claro, aparecemos un grupo como nosotros, que nuestra pretensión no es esa, nuestra pretensión es vender música, y no venderla, simplemente que se escuche. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que si no pagamos, no vamos a ir a ningún lado, eso lo sabemos clarísimamente. Claro. Bueno, pero para llegar a esto que estamos hablando, necesitan que pase un tiempo, que pases unas circunstancias, y todo empieza, podríamos decir, cuando entras en Posesión, una banda que tenía relativamente un futuro bastante prometedor, que tenía mucho nombre, ¿no? Teníais una base de seguidores bastante importante, y sin embargo, cuando ya os ponéis en serio a la hora de grabar el disco, de enfocar ya lo que sería el primer trabajo de Posesión, podríamos decir que empiezan ya los problemas, ¿no? Empezando por el sello discográfico, que es un sello potente que debería de estar apoyando, y más en una época que podríamos decir que el heavy metal en España estaba en un gran momento. Y José, ¿qué cojones pasa para que ya en la época buena del heavy metal, que estábamos hablando de principios de los 2000, por lo menos en España, empiecen los problemas? Pues es lo que pasa, es que de sello potente nada, ¿no? Básicamente. Era un intento de, ¿cómo decirte?, de mafia, que lo que quería simplemente era quitarnos de en medio. O sea, Avispa, lo voy a decir el nombre, sí, sí, porque creo que ya no nadie se va a sorprender. Avispa lo que hacía era coger a grupos que estaban, como tú dices, que eran prometedores, que estaban levantando la cabeza, y lo que hacía es que los fichaba para quitarlos del medio. Porque ellos tenían a una serie de grupos, como eran Medina Zara y Saratoga en aquel momento, y no querían que nadie se los pisase. Nosotros realmente íbamos a fichar con Lokomotiv, que era la compañía de Mago de Oz y de, bueno, de Tubancara, Lujuria y a todos los grupos realmente potentes de aquella época. Lo que pasa que al ver esto, pues Avispa llegó y ofreció lo que no tenía. Y nosotros, pues, en un principio nos lo creímos, firmamos contrato con ellos. Y justo fue firmar contrato con ellos y darnos cuenta de que no pretendían, no pretendían demostrar nada ni ir adelante con nada. De hecho, para grabar el disco tuvimos que pelear mucho porque había bandas que llegaban después que nosotros y grababan antes. Había bandas como, por ejemplo, Morgana, sí, que ya por aquel entonces ya estaba Eva Benito dando palos con ello, y a Morgana la ficharon y jamás la grabaron, ¿sabes? O sea, era una forma de quitarse a un grupo que esté dando lo que hablar. Había grupos como La Revuelta que grababan disco y una vez grabado el disco no querían sacarlo. Tuvieron también que pelear lo suyo para que el disco saliese a la venta porque no querían sacarlo, simplemente querían dejarlo ahí olvidado. Y a nosotros pues no nos querían ni grabar, o sea, simplemente querían quitarnos de en medio y fuera. Aún así conseguimos grabar y cuando grabamos decían que el disco no iba a salir a la venta. Y pusieron una serie de excusas pues muy tontas, como por ejemplo la portada, que ellos querían que la hiciese Elías González, que es el portadista de Medina Zara. Y nosotros pues no queríamos Elías González porque no nos gustaba su trabajo. Elegimos a Eduardo Maqueda, que fue el que hizo la portada Gotarás de Saratoga. Uh-huh. Y ellos pues por algún motivo querían vetar a Eduardo. O sea, fue una serie de cosas extrañas que te das cuenta pues que esa gente pues trabajaba pues muy mal. Muy como una mafia, en plan de cogemos a este, le ponemos, le quitamos. Era muy extraño. Y al final el disco acabó saliendo con Red Dragon Records. Uh-huh. Que era la compañía del productor que nos impusieron también, porque además no sabía ni lo que estaba haciendo. Alfonso ahí no le interesaba lo que estábamos haciendo, no le interesaba lo que estaba pasando. Tenían una serie de ideas realmente extrañas, como grabar cosas fuera de tono para que pareciese más real, lo cual era estúpido. Y lo hicieron además sin consentimiento de la banda. Y ahí la banda, pues lógicamente, se quebró totalmente, empezó a tener problemas. Y luego pues teníamos un miembro aparte, que fue el que acabó destrozando la banda, que era el batería, que por no querer echarle, pues acabó jodiendo todo. ¡Hijo de...! Lo curioso de todo, José, es que sacáis el disco a pesar de todo, de la manera que podéis, con Red Dragon, que es como estás diciendo que lo llevaba Alfonso. Un sello muy curioso, porque tenían sus manos bandas que hoy en día son bastante grandes, entre ellos Angelus Apátrida o Sauron. Sin embargo, lo de ese sello, las intenciones o la forma en cómo lo llevaba Alfonso, también tiene una historia bastante curiosa. Y te das cuenta. Más bien turbia. Sí, pero es un poco, José, el ver por qué la escena en España no ha terminado siendo, por ejemplo, tan potente como la italiana, ¿no? Entre comillas, porque potencialmente en el aspecto técnico, de medios y todo, son dos escenas bastante equiparables. Sin embargo, da la sensación que al final los italianos, por el tiempo, han sabido trabajar mejor que los españoles, y un poquito, en parte, es por todo esto que estamos hablando ahora mismo de estos dos hoyos, por ejemplo, ¿no? Un pequeño sello, Red Dragon, que empieza, que quiere mover sus grupos y tal, y uno relativamente grande, para lo que estamos hablando dentro de heavy metal, que tiene pues esa otra forma de actuar, y tenemos el resultado que tenemos, ¿no? Que es que la escena en España, pues no, a veces no sabes ni cómo cogerla. Es que vamos a ver, es que no es cuestión de la escena, es cuestión de que lo que te digo, que es que das con personas que son unos incompetentes y que muchas veces pues van con mala intención. O sea, tú mismo has dicho a Angelus Apátrida, que estuvo en esta compañía y salieron que querían matar al director de la compañía, ¿no? Yo, por ejemplo, de este disco de Posesión no sé nada. O sea, lo que sé son todo pues rumores, comentarios. Unos dicen que se fabricó, bueno, unos, el dueño de la compañía, dijo que se fabricaron 1000 copias y que no se vendieron, lo cual sabemos que es total y absolutamente mentira, porque básicamente es lo que grabamos, es lo que vendimos nosotros en los conciertos, ¿sabes? Uh-huh. Otros dicen que se fabricaron 2000 y que esos 1000 pues nadie vio las ganancias ni vio nada. Otros dicen que se fabricó mucho más y que se vendió mucho más. Porque estamos hablando de que esto era el año 2004, o sea, no es como ahora, ahora no vendes nada, pero en aquellos años todavía se vendía mucho CD. No tanto como a principios de los 90 o años 80, pero se vendía mucho disco todavía. Y ya digo que no vimos nunca nada de dinero, no vimos nunca nada, de hecho a él le llamamos para ver cómo iba todo, para ver si necesitaba algo, para ver qué podíamos hacer, y es que no cogía ni el teléfono, o sea, desapareció literalmente. Claro. Y era un tío con un comportamiento muy errático. Era un tío con lo mismo su madre, ya con 30 y pico años. Le castigaba sin jugar a la Play y se enfurruñaba en su habitación, no salía. Y esto es real, o sea, esto que te estoy contando es llamar a casa y decirle a madre: mira, hijo, le castiga sin jugar a la Play y se ha cabreado y no quiere hablar con nadie. Entonces, si ves que el director de tu compañía es eso, dices: hostia, o sea, y no dio nunca la cara, nunca. Luego sí. Se ha dedicado a contar una serie de mentiras, que si los CDs se los llevó fulanito y los vendió, que si los tengo debajo de la cama. Luego un día le pregunta a un colega que dónde hay CDs de Posesión de segunda mano que los quiere comprar porque no tiene. Si no tiene es porque los ha tirado, lo has vendido, pero vamos, que a la banda tendría que haberle dado una explicación y no lo hizo nunca. O sea, y no solo con nosotros, parece ser que con todos los demás, con Moonlight Fear, con Angelus Apátrida, con Sauron, con todos ha hecho lo mismo. Entonces ese es el panorama, y no solo lo hace él. Es que lamentablemente claro. Es que así son prácticamente casi todos, tío. O sea, es desastroso. Efectivamente. Bueno, y decir que el disco de Posesión, el que editasteis, Bailando con Fuego, es un disco súper buscado y súper valorado, ¿eh? Está, o sea, que alcanza cifras de a la hora de compra. Sí, está bastante alta. Es curioso, ¿eh? Está caro. De hecho, yo he querido comprar alguno porque el mío está rayadísimo, está hecho una pena, y cuando veo los precios digo: hostia puta, esto está carísimo. Imagina. Lo he llegado a ver hasta por 150 euros. Qué salvajada. Imagina. José, bueno, todo esto hace que termine mal lo de Posesión, en el sentido de que la banda desaparece. Y aunque el concepto de Mercurio ya lo tenías un poquito barruntado anteriormente, que todavía no lo habías podido llevar a caso, pues bueno, en marcha, sí que es tras la ruptura de Posesión que tú decides crear Mercurio. Cuéntame cómo nace esa idea, por qué Mercurio, supongo que ese concepto que tenías un poquito, pues bueno, en esas inquietudes que tienes tú también fuera de la música, ¿no? Un poco más históricas, bueno, dentro de la heterodoxia histórica, mistérica y todo eso, que es una persona pues también muy inquieta en todo eso. ¿Cómo te nace el concepto y cómo va desarrollándose Mercurio hasta, pues podríamos decir, el debut de la banda? Pues básicamente fue porque yo en posesión tenía poco nada que decir. Incluso se llegaron a tocar temas de Mercurio, como por Mercurio, por ejemplo, o Estoy Vivo del segundo disco. Eso los tocó posesión, pero digo que los cambiaban enormemente. O sea, aunque yo llevase el tema se acababa cambiando, y esto fue algo que no me gustó, porque le quitaba los temas, pues, toda la dinámica y toda la esencia, ¿no?, del tema. Y bueno, como ya te digo, hubo un problema con el batería, que básicamente estaba ahí pues para joderlo todo, porque era un batería que era bastante malo. De hecho, te voy a contar una anécdota, mira, bastante graciosa, para que veas, hasta qué punto llegaba el egocentrismo de este chico. Nos hicieron una crónica de un concierto, no sé, me acuerdo si era con Rata Blanca o con quién era, y salía en la revista Heavy Rock, y entonces aparece, creo que fue Chechu, es batería de Ankara, y Miguel Egun, y algunos cuantos que aparecen en el local, ¿no?, venían a vernos habitualmente, y vienen con la revista diciendo, no, mirad la crónica que os han hecho y tal. Entonces yo me puse a leerla, me senté encima del ampli de Ángel y me puse a leer la crónica, ¿no?, y todos estaban ahí escuchando. Entonces la crónica venía a decir algo así como que el grupo, pues bueno, salió al escenario, tocó tales temas, las guitarras pues estaban bastante bien compaginadas y tal, el bajo era un cañón porque era el tío un metrónomo que es Santi, el que está ahora mismo con Lujuria, o sea, y la voz pues me ponían también muy bien, o sea, como, o sea, un gran grupo. Y lo que decían al final era como que esta banda podría ser perfecta en directo si no fuese porque tienen un único problema, y ese problema está sentado. Hostia. Imagínate, al decir esto todos nos quedamos en silencio, y el batería dijo, claro, es que no puede ser que haya problemas en la banda y que todavía no seamos capaces de arreglarlo. Y nos quedamos mirándole como diciendo, tío, tú eres... Pues, ¿sabes? Sí. Y había veces pues que no solía dar entrevistas, porque era de estos personajes que decía, yo no doy entrevistas, no concedo entrevistas. Pero si era pues Mariano García, uno de estos, pues sí venía. Ya, o sea. Y la gente llamaba para decirle, oye, quiero hacer una pregunta al batería, ¿por qué se para cuando está en medio de un tema? Cosas de estas, tío. Sí. Y te quedabas que decías, joder, tío. Y el problema fue que no quisieron echarle, ¿sabes? Y él sí quiso joderlo todo, y yo directamente dije, mira, yo no voy a seguir en esto. Y entre el problema que había habido con la compañía, los temas nuevos que no acababan de arrancar, porque entre otras cosas este tipo los jodía, los ralentizaba cada vez más, pues, vale, ¿no? Le parecía divertido ralentizar los temas para ver si yo me asfixiaba cantando, cosas de estas. O sea, era un personaje realmente, realmente gilipollas. Y fue lo que jodió Posesión. O sea, Posesión se jodió por este tipo, y porque ya te digo que las hostias nos venían de todos lados. Y yo, como soy un poco masoca, pues pensé que no quería llevarme más hostias con Posesión y Montemercurio. Y es cuando me han caído por todos lados. Bueno, lo que sí que hay que diferenciar es que Posesión tenía un estilo más jarroquero, podríamos decir, como tú estás diciendo, pues bueno, una cadencia un poco más lenta. Y Mercurio, te unes en principio, sobre todo con los hermanos Salcedo, ¿no? Sergio y Javier Salcedo. Correcto. Que vamos a decir que en tu vida musical, desde que montas Mercurio, pues bueno, Sergio Salcedo es un poco pues ese apoyo técnico que has tenido pues durante los últimos 10 o 11 años, bueno, un poquito más, 15 años, podríamos decir. Y de 16, vamos, sí, ya. Sí, podríamos decir, ¿no? Y tiráis más por la rama heavy metalera, sin llegar al power metal, porque sí que es verdad que a la hora de hablar de bandas, tú sabes que el power metal, pues bueno, a principios de los 2000, finales de los 90, principios de los 2000, el heavy metal prácticamente se pasó a denominar pues casi power metal, ¿no? Casi todas las bandas eran power metal, no porque fuesen power metal, sino porque estábamos metiéndolas todas en el mismo saco, ¿no? Y vuestro estilo, por lo menos en el debut, que tardáis 5 años en sacarlo desde que la banda está establecida en el 2006, ¿no? Es porque salió en el 2011. Correcto, en 2011, o sea, podríamos decir que estáis correcto, estáis muy influenciados. Pues sí, pues está claro que por el heavy metal de los 80, ¿no? Pero sí que tenéis mucho de cosas como Avalanche, ¿no? De ese, pues como hemos hablado muchas veces, pues de esos inicios de Avalanche, los inicios de Warcry, bandas como Azrael, Ankara. Podríamos decir que sí que estáis un poquito influenciados por toda esa corriente de esa generación de principios de los 2000, ¿eh? Es que date cuenta que en ese momento en España estaban viniendo, a finales de los 90 sobre todo, estaban viniendo muchos grupos de Alemania a la Canciller, que venían prácticamente, no sé, todas las semanas. Venían Blind Guardian, venían Gambarrai, venían Primal Fear, Hammerfall cuando empezaron, Stratovarius. O sea, todos estos grupos fue de repente como una ola que nos vino del norte de Europa y estaban en Madrid tocando todas las semanas, había algún concierto de algún grupo de estos. De hecho, recuerdo de salir de un concierto de Blind Guardian y a la semana siguiente salir de Canciller y ya poner el cartel de que volvían a tocar, ¿sabes? 6 meses después, una cosa así, o sea... Entonces, a todos estos que parábamos en esos sitios, como, joder, me acuerdo que ahí fue donde conocí a Cecilio, por ejemplo, de Ankara, a Techu, a toda esta gente, a gente de Nagua, gente de Avalanche que tocaron ahí la gira de Duros con el 98, es que nos conocimos todos ahí, o sea, entonces, claro que nos influyó, o sea, nos influyó a todos porque era lo que veíamos todos los fines de semana, era ese rollo. Claro. Entonces, cuando llega el año 2000 y hay este boom otra vez de grupos de heavy metal españoles que empiezan a pegar, que salió primeramente Mago de Oz y AC Rider, que quizá AC Rider salió incluso quizá un pelín antes. Sí, es verdad. Y AC Rider cogió esa corriente, pero vamos, o sea, entraron a tope y de ahí salió Avalanche, de ahí salió Saratoga, de ahí salieron muchos grupos, que Saratoga al principio no eran parecido a lo que hacen hoy. Correcto. Pero en aquel momento era un grupo que estaba también asomando ahí la cabeza y ya te digo, es que nos influyó a todos en ese momento. La penumbra de la gran ciudad, bajo la mano y... Claro. Sí que es verdad, José, que a la vez que salís todas estas bandas, los sellos como Goy, Locomotive, que hemos dicho antes, Warice, basaron mucho su catálogo con todo este tipo de bandas. Yo recuerdo, pues, Valdemar, Valhalla, Red Wine, por ejemplo, no sé, empezaron a Darsun, Norwin, la cantidad de bandas que empezaron a generar, que esto, por ejemplo, aquí en Rock Entre Amigos lo hemos tratado muchísimo, ¿no? Ha pasado por aquí, pues, Tino Evia de Reveal actualmente, pero fundador de bandas como Darsan y componente de Norwin. Elisa, de Dartmouth, ¿no? Otra banda fundamental de esa época. Y claro, además es que lo que te contaba ayer, perdona que te interrumpa, porque sí. Es que ensayábamos todos juntos. Claro. O sea, es que yo recuerdo yo estuve en un grupo llamado Nilo Dice, estuve solamente 2 meses, que fue también uno de los grupos que tocó la gira Drujo en el 98, y compartíamos locales con Dartmouth. O sea, éramos todos dentro del mismo círculo de colegas, ¿sabes? Y por aquel entonces también estaban Ankara también empezando. Sí. O sea, que éramos todos, es que éramos lo mismo. Estaban también Abulsez, había otro montón de grupos, estaban Spain, que también desaparecieron al poco tiempo, y otros muchísimos grupos que ya ahora mismo no sabría ni recordar. O sea, pero éramos todos colegas dentro del mismo círculo de tanto de locales de ensayo como de locales a los que solíamos parar. Claro, y es más, ahora que me estás comentando Spain, por ejemplo, Dartmouth son los primeros que se van a Italia a grabar en los New Scene Studios, me parece, y le dan una producción mucho más profesional, y Spain es, me parece, una de las primeras bandas que trabaja con Mike Jussila en los Finnbock Studio, y podríamos decir que es cuando empiezan a querer darle un poquito más de profesionalidad al sonido que se estaba haciendo en España, porque yo no sé si tú estás de acuerdo un poco conmigo, quizás en España pecábamos un poco en las producciones de quedarnos un poquito bajos de calidad en ese aspecto, y mataba mucho los discos de que salían en esa escena de finales de los 90 aquí en España, ¿eh? Es que verás, fíjate qué curioso, porque Dartmouth, cuando ficharon con Arise y todos estos grupos que ficharon con Arise, los veían como qué raros, se han ido a una compañía que no les va a mover bien. Joder. Mientras que todos iban o a Avispa o a Locomotive, que eran las grandes. La competencia directa que tenían ellos dos, era la competencia gorda entre las compañías de rock en España, eran Locomotive y Avispa. Y luego fíjate que estas compañías salieron como el culo con todo el mundo. Sí. O sea, fue un desastre total. O sea, Avispa a todo el que cogía le hundía. Y Locomotive funcionó muy bien. Pero bueno, parece ser que luego al director se le fue la olla y la lió con Mago de Oz, la lió con todos los demás, cerró la compañía, desapareció. Y después de eso, pues aparecieron otras compañías, como era, no sé si te acuerdas, de Rimmer Rock. Sí. Que era la compañía del manager de Javier Castillejo, el boxeador. Correcto. Y también abrió, cogió a muchos grupos, los sacó de mala manera, las producciones eran pues muy de mala manera. O sea, todo rápido, todo mal, todo de cualquier... Les importaba una mierda, o sea, no había cariño a las bandas, no había cariño a lo que hacían. ¿Sabes? Claro. O sea, simplemente tú entrabas a grabar y ya eras en la estrellita gilipollas y lo que dijeses estaba mal. O sea, claro. Te trataban así. O sea, yo recuerdo la grabación con Avispa que fue desastrosa. O sea, fue un horror total. Claro. De hecho, además nos trataban fatal. O sea, fíjate, a la hora de comer, que nos podíamos haber quedado perfectamente comiendo dentro del estudio, nos echaban a la calle en pleno mes de febrero. Y recuerdo un día de Santi, bajista de actualmente de Lujuria, y yo, comiendo en un parque laos de frío, con una helada que estaba cayendo a las 3 de la tarde, que era una ola de frío acojonante. Y los dos descojonados diciendo, joder, tío, estamos grabando un disco, ¿sabes? Y estamos comiéndonos un bocata aquí tirados en un parque porque no nos dejan ni estar en la puerta de la compañía. O sea, era un trato totalmente deleznable a las bandas. Lo que pasa es que las bandas pues tragábamos lo que fuera con tal de grabar, pero vamos, que luego para nada, porque estuvo claro que no sirvió para nada. Claro, José, aquí están saliendo un montón de nombres. Me has dicho lo de Rimmer. Yo es que todo eso, coño, lo viví desde la distancia, pero claro, me chamaba pues todas las revistas que salían y tal. Rimmer son los que sacan a Amset y también editan a Obús durante una temporada. Es un intento de un sello nuevo que también fue bastante frustrante. Y también me has comentado el tema de Spain. Tengo una entrevista pendiente con Lucky. Lucky es, me parece que era el fundador de Goldtrack, que es uno de esos sellos que edita Spain y edita ex componente de Abulset. O sea, ahí vemos dos maneras también de trabajar, ¿no? El poderoso con pasta El poderoso con pasta y, bueno, en este caso Gold Track Serial, que intenta manejar o tirar adelante un pequeño sello, sacar bandas y que al final es imposible tirarlo hacia adelante. Estamos hablando de una época que podía haber sido maravillosa y al final se transformó en algo, pues bueno, que no tuvo un futuro y estamos en lo que estamos, ¿eh? Sí, bueno, no te creas, ¿eh? O sea, el tema de Rimmer Rock era un tío con pasta. Sí, sí. Quizá el que más pasta tenía de todos, ¿eh? Claro, por eso te digo. Porque era el manager de Javier Castillejo, era de hecho, era, creo que se llama Ricardo Moreno, si mal no me acuerdo, y era el padre del cantante de AMSE. O sea, la compañía la hizo para sacar los discos de su hijo. Efectivamente. Y Opus, lo que pasa, que vieron ahí tajada y dijeron, coño, mira, esta es la nuestra, porque Opus, pues por aquel entonces no les quería ya fichar nadie. Claro. Y lo que pasó fue que eso fue un desastre, claro, porque AMSET eran unos críos, tío. Y era una pena porque se les puso como los grandísimos grupos revelación alucinante y los chavales no sabían ni tocar. Claro. Y eran críos. Fíjate que nadie ha salido Ismael Filtó, que es el teclista de Silverfish y de otras bandas. Y el tío es un puto crack. Pero en aquel momento tenían 16 años o por ahí y no podía hacer más de ellos. Luego sacaron muchos otros grupos, estaban también, por ejemplo, al otro lado, que de ahí salió el cantante de Mago de Oz, Zeta, ¿sabes? Y lo mismo, y le sacaron el disco de mala manera y no les dieron tampoco cancha, porque es que se hacían, lo que te digo, no es cuestión de dinero, no, es que se hacían muy mal, o sea, se hacía todo muy mal. Y todo esto, José, da la edición de vuestro debut, que tenéis que grabarlo en unas condiciones bastante penosas, ¿no? Porque, bueno, económicamente no teníais un estudio, lo hacéis todo en plan casero, pero aún así sacáis un disco que a mí me parece un grandísimo disco, con temazos, y a mí, hoy en día, aunque está claro que queréis volverlo a reeditar y sacarlo con un mejor sonido, yo creo que es un buen punto de partida para Mercurio, tanto pues en forma de presentaros a la hora de presentar pues el tipo de temas que queréis tocar, el concepto de grupo y estilo musical, ¿no? A mí me parece un disco que está cojonudo, y hay un tema, eso sí que te lo digo, hay un tema ahí en el disco ese que a mí me vuelve loco, que es el del Hombre Lobo, ¿eh? El del Hombre Lobo me parece una auténtica joya de tema, José. Ese fue, mira, ese disco, lo que te contaba ayer, ¿no?, cuando hablamos por teléfono, ese disco fue, grabarlo fue la risa, tío, porque cada vez que lo hablamos, que nos juntamos y Sergio empieza a contar las peripecias de cómo grabamos aquel disco, la gente se descojona. De hecho, fíjate que no había estudio. Empezamos a grabarlo en la casa de los padres de Sergio, y luego Sergio se compró una casa en Adalpardo con una habitacioncita muy pequeñita arriba, a modo de medio guardilla, medio habitación, y ahí es donde lo grabamos. No teníamos espacio, así que tuvimos que improvisar un pie de micro en una bicicleta estática de estas, y el micro, para colmo, se nos rompió. Entonces, imagínate, hubo que hacerle un apaño con unos cables. De hecho, el cañonazo que suena en el Hombre Mata es por culpa de que estos cables tocaron y de repente se escuchó un cañonazo y al final se quedó. Nos gustó y se quedó. O dependiendo de hacia qué lado moviese, porque los cables estaban cogidos con pinzas de la ropa, en vez de, no había soldador, los pillamos con las pinzas de la ropa, dependiendo de cómo movieses los cables, sonaba con más delay o con menos delay. Y con la batería pues ocurrió lo mismo, metimos un micro de cada de lo que pudimos para grabar la batería, luego tuvo Sergio que hacer ahí un cortapega para tal, y al final pues el sonido, de base de tratar de arreglarlo y tratar de que sonase todo más o menos igual, pues acabó sonando, pues dices tú que digital, yo creo que suena como un transistor viejo, suena como el culo. ¿Qué pasa? Que ahora ya con equipo bueno y con estudio en condiciones y tal, Sergio volvió a abrir todo el tema de todo el proyecto, sacó pista por pista y se encontró que la batería le ha conseguido sacar un sonido mucho mejor del que en aquel momento tenía. ¿Sabes? Entonces, por eso fue la idea de, joder, ¿por qué no remezclamos esto y lo sacamos? Pues ya seguramente para su décimo aniversario, claro, para 2011. Claro. Pero ya te digo que fue una grabación muy desastrosa, pero fue muy divertida. O sea, la verdad es que fue bastante gracioso, además, grabando en su casa. No sé, podíamos grabar lo que nos diese la gana. No es como cuando estás en una compañía que te están metiendo prisas por todo y estás cómodo y te están tratando como si fueses básicamente gilipollas, que es como nos trataban en aquel entonces. Entonces, fue una grabación de la que tengo muy buenos recuerdos. Y sí, la putada fue eso, que el sonido no fue lo que luego fue, por ejemplo, el segundo disco, ¿no? O Limbo de Fuego, o el nuevo Regénesis, que se han grabado en el mismo estudio. Bueno, de todas las maneras, como estábamos hablando antes, tienes a Sergio Salcedo, que podríamos decir que va creciendo como producción, como productor, a la vez que va creciendo su estudio junto a Mercurio, ¿no? Que a la medida de que Sergio ha ido mejorando en todos los aspectos, también el sonido de Mercurio ha ido mejorando. Sí, no, Sergio, es que fíjate, con Sergio lo que tenemos es que si tenemos esa conexión, es un tío que todo le vale. Pero no sé por qué tiene la facilidad de que si yo le explico algo, que como puedes ver yo me explico como el culo, él es capaz de comprenderlo y hacerlo exactamente como lo estoy pensando. O sea, coincidimos a ese nivel, sabe qué es lo que me gusta, sabe cómo quiero hacer las cosas. Entonces, claro, desde el primer día fue, yo a Sergio le conocía desde hacía muchísimos años antes. Les conocí un día tocando en una caseta a la fiesta de Sanse, y además justo cuando entré yo en posesión. Y se me acercó para pedirme que cantara yo con ellos, pero en ese momento le dije, mira tío, ¿no? Porque acabo de entrar en un grupo, vamos a grabar un disco y tal, hola. Y luego cuando yo dejo posesión, me llamó como a los 2-3 meses o no sé, algún tiempo después, y me dijo, oye, mira, nos hemos quedado sin cantante y sabemos que tú estás ahora sin grupo. Y no tenían en ese momento ni nombre, ni canciones, ni idea por dónde iban a tirar tal. Y me llamó Sergio, quedamos para desayunar. Y esa misma tarde estábamos en su casa ya grabando cosas. O sea, que fue como una conexión inmediata, ¿sabes? O sea, no sé decirte. Sí, sí, que simplemente que, yo me puse a tocar los temas que yo tenía y Sergio me dijo que, mira, los hacemos así, así, así, así. Y me quedé flipado porque coincidía con todo lo que yo tenía pensado, ¿sabes? A mí me parece, José, un disco, como te he dicho, que está muy bien. Sí que es verdad que pongo por encima del resto de los temas, no sé, por el estilo, porque yo, a mí, los temas veloces, agresivos, pues son los que más me gustan. Me parece que Como un Lobo destaca por encima del resto, a mi parecer, o hay otros más melódicos. Creo que ahí es donde tu voz empiezas a demostrar, pues, tus capacidades, ¿no? También es un trabajo en general donde tú desgarras un poco más la voz que lo que va a ser a posterior, ¿no? Como si, o bueno, no sé si técnicamente todavía no estabas tan como es normal, ¿no? Como ahora, o trabajas tal, o ¿cómo lo ves? Lo que pasó es que cuando grabé ese disco estaba bastante mal vocalmente, o sea, estaba realmente jodido. Tuve una época de esas de cambio de voz que solemos tener los hombres, ¿no? Que sí, cada X años nos pega un cambio de voz y es como volver a aprender a cantar, ¿sabes? Sí, sí, sí. Hay quien lo sufre más y hay quien lo sufre menos, y yo lo sufro del todo, los cambios esos. De hecho, creo que ahora estoy en uno de esos cambios otra vez. Ah. Y en aquel momento pues me pilló justo grabando el primer disco, los primeros temas. Recuerdo que las pasé realmente putas para grabarlo. Y luego un buen día tocábamos en, creo que Vallecas o por ahí. Sí, creo que Vallecas. Y me metí en el cuarto de baño a calentar y me di cuenta de que la voz había vuelto. O sea, había vuelto del tirón. Pero sí me pilló la grabación de ese disco, me pilló realmente mal. Y con la grabación del segundo disco me pasó también, tuve ahí un momento también de transición ahí en mis cuerdas vocales que me pilló también en mitad de la grabación. Por eso hay temas que suenan también muy desgarrados, pero correcto, hay otros que suenan ya con la voz más limpia. En cambio, en Regénesis no tuve ese problema en absoluto. Y como puedes ver, la voz no suena desgarrada en absoluto en ningún momento. Incluso si llego a romper, lo hago yo, o sea, rompo yo aposta, pero no, ahí me pilló de voz. Además, esa grabación, la de Regénesis, fue coser y cantar. Claro. Bueno, lo que está claro, José, y hecho. Lo que está clarísimo es que el disco tiene una recepción brutal, a pesar de que ya estabais repartiendo y haciendo distribución de un trabajo en demo, en formato demo, me parece, anteriormente, que se distribuyó muchísimo. Este trabajo autoeditado, este debut, joder, os pulís 1000 copias, que se dice rápido, pero joder, eso es mucho decir, ¿eh? Además, fíjate que ese disco no pensábamos que nos íbamos a pegar la hostia, porque nosotros no teníamos dinero para fabricar un disco, digamos, en formato con su caja Jewel, con su libreto y tal. Lo que estábamos repartiendo, efectivamente, como tú dices, CDs que grabábamos nosotros mismos en casa, con una fotocopia en color en un sobre de plástico. Y se ve, yo qué sé, creo que hicimos como 3.000, 3.500. La hicimos una burrada, o sea, porque íbamos a tocar, repartíamos como 100, que además no es que los repartiésemos, es que la gente nos los pedía, o sea, claro, la gente nos los compraba, creo que lo vendíamos por 2 euros, una cosa así. Y hicimos un montón. Y cuando llegó pues no el manager, sino una persona que nos ayudó en aquel momento, Manuel, que nos echó una mano y nos dijo, a ver, que yo os pongo dinero para fabricar el primer y el segundo disco, que ya estaba casi grabado, y lo sacamos bien. Nosotros, cuando nos dijo que iba a fabricar 1000 copias, nos quedamos un poco diciendo, espera, que a lo mejor no vendemos ni una. Discos lo tiene ya Dios. Y nos encontramos con que se vendieron las 1000 copias otra vez. De hecho, la primera noche que presentamos el disco y hacemos el concierto para tal, y se lleva la, se vende por primera vez, vendimos 250 en una noche. Casi nada. Y a 270, 260, o sea, que es que prácticamente todo el mundo compró el disco. Y nos quedamos impactados. Y es el disco que más se ha vendido. Claro. Que luego ya el segundo, que ya entran managers de por medio y demás, es como que ya la cosa funciona peor y ya, que aún así se han vendido otros 1000. Pero le ha costado más, ¿sabes? Le ha costado un poquito más. Sí, sí. O sea, bueno, que fue un disco que funcionó muy, muy bien. Bueno, podríamos decir que Bautismo de Fuego, que es vuestro segundo trabajo, es una continuación con mejor producción. Yo creo que más compacto. Mucha gente dice que es un poquito más lineal que el primero. El primero es un poquito más variado. Sin embargo, a mí el Bautismo de Fuego me parece un disco mucho mejor elaborado. Los temas en general me gustan mucho más. Y, coño, el sonido, dentro que cabe, se mantiene durante el tiempo muy bien. Y, como tú me estás diciendo, se vuelven a vender cerca de las 1000 copias. Que eso quiere decir que el grupo, hostia, tiene tirón, porque tú sabes que muchas veces el primer trabajo de una banda, pues bueno, es de esa burbuja, ¿no? Ese boom de, pues no, las amistades, el entorno, el deseo de estar siguiendo una banda durante mucho tiempo, tienes el deseo de comprar ese trabajo, pero el segundo trabajo suele ser peligroso y suele ser a veces el batacazo de la banda. Por eso se llama Bautismo de Fuego, porque sabíamos que eso podía pasar. Y de hecho ya te digo que son discos que se grabaron prácticamente al mismo tiempo. Lo único que el primer disco se mezcló antes y el segundo se dejó pues para prácticamente cuando salió a la venta. Entonces por eso hay una diferencia enorme de sonido, o sea, suena mucho mejor el segundo. Ahora, estos últimos meses que hemos estado abriendo el primer disco pista por pista, viendo que tenía, se escuchan muchas cosas, arreglos y demás, que no se escuchaban en la primera edición. Entonces posiblemente sorprenda bastante la salida de ese primer disco ya reeditado, remezclado y demás, y reeditado, porque van a ver que hay cosas que va a parecer que se ha regrabado, pero no se ha regrabado. Son cosas que simplemente en aquella primera edición pues no suenan, no se aprecian. Correcto. O sea, se enriquecerá. Entonces, que nos hemos quedado diciendo, hostia, esto no recordaba haberlo grabado. O sea, claro. Hay un montón de material ahí que ya digo que no se aprecia. Entonces vais a daros cuenta de que sí, efectivamente, es muy, muy parecido a Bautismo de Fuego en cuanto a composición y demás. Claro. Es que el tema de las producciones es un tema que cambia mucho a la hora de producir un grupo, darle más realce a las guitarras, a la base rítmica o a los teclados, por ejemplo, ¿no? Entonces eso a veces suaviza los temas o quizás le dan más potencia. Es lo que pasa un poco con Bautismo de Fuego, que suena más potente, suena más... Podríamos decir, aunque luego en Regénesis yo creo que lo veré un poco más, sobre todo en el tema de la base rítmica, pero es como si sonase un poquito más a la alemana, podríamos decir. Sí, tenía la influencia, también es esa. O sea, y aparte, cuando tienes esa cadencia a la hora de tocar y demás, pues lógicamente el sonido que tienes que darle es un poco ese. Sí que es verdad que le quitamos más distorsión a las guitarras para que sonasen más claras y se diferenciase mejor lo que se estaba haciendo, porque en el primer disco tenían mucha más distorsión y había veces que se perdía ese... Era como que le quitaba rock and roll al sonido, no sé si me explico, ¿sabes? Sí. Y en el segundo se bajó un poco esa distorsión, y en Regénesis igual. Aquí lo que pasa es que el tema de la temática, de las letras, sí que me da la sensación de que no trabajas en un concepto en conjunto, sino coges, pues bueno, temas que te molan, ¿no? Que te inquietan. Por ejemplo, aquí hablas un poco de temas vikingos, bueno, cabalgada infernal, luego, por ejemplo, demonio de la guardia. Es una cosa, es un tema, por ejemplo, que me pica la curiosidad de que, ¿en qué te basabas para hacer este tipo de temas? ¿Cogías, pues así, un tema que te interesaba? Porque supongo que también serías seguidor de los programas de misterio, de los libros y todo ese aspecto. ¿Y irías cogiendo cositas sueltas y irías creando este tema, este tipo de temas? Por ejemplo, el hombre del saco. Otro tema que me gustaría saber si tiene una segunda lectura. Cuéntame un poquito en qué te basaste para hacer este bautismo de fuego. Básicamente, Bautismo de Fuego y el primer disco se basan en lo mismo, que es básicamente lo mismo que Regénesis. Lo que pasa es que Regénesis ya lo hemos llevado a un ámbito más histórico, más conceptual, pero los dos primeros discos hablan de lo mismo, es la relación del ser humano con sus creencias, ya sea con dioses, demonios, miedos, esperanzas. O sea, si te das cuenta, todo va de lo mismo. O sea, como dices tú, en Cabalgada Infernal, que habla de vikingos, habla de esa creencia de ir a luchar con un dios que le tienes contigo. En Yevodán, por ejemplo, habla de esa creencia de ir a luchar contra una bestia que te produce un temor o un miedo, amparado por esa creencia que ese dios tuyo está contigo, ¿no? En cualquier otro tema ocurre lo mismo. O sea, en El Hombre del Saco, por ejemplo, pues ocurre lo mismo también. O sea, tienes esa creencia de que algo te está perturbando, algo debido a creencias, todo. Y en El Demonio de la Guarda pues ocurre un poco lo mismo, esa sensación de estar en una relación tóxica y creerte que algo te está perjudicando a un nivel, digamos, pues, aunque nadie lo crea, todo el mundo dice yo no creo en cosas esotéricas y demás, pero al final todo el mundo cuando le va mal piensa claro. Que a lo mejor es que algo le está esotérico le está jodiendo. O sea, ese es ese concepto. Entonces Regénesis lo que viene a hablar es el origen de ese concepto. Ya. ¿Sabes? El origen de esas religiones, de esas creencias, de ese comportamiento. Claro. Lo que pasa es que, José, aquí sí que explotas un poquito más el tema del concepto de los temas, ¿no? De trabajar ese doble sentido. Yo lo veo un poquito más que en el primero. Quizás está un poquito más bien detallado o explicado por el tipo de temas o bueno, los títulos de los temas, las letras que tratas. Y, por ejemplo... Tú aquí, pues, en un tema como El Hombre del Saco, esa doble lectura que puede tener, ¿no? Incluso el mismo escuchante, si escucha bien la letra, joder, es que incluso le puedes sacar más jugo y verle cosas que incluso tú a lo mejor no quieres decir intencionadamente, pero ¿te crees que incluso me ha dado la sensación de que, joder, hasta tratas del tema de la pedofilia, tío? No te lo puedes ni imaginar que me ha dado esa sensación cuando he escuchado el tema 15 veces. Es que por ahí va la historia. Ah, vale. Sí. O sea, siempre hago los temas con doble o triple lectura. Vale. ¿Sabes? Porque en un mismo tema se pueden llegar a contar muchísimas cosas. O sea, entonces, claro que hay el tema de la pedofilia, el tema del miedo de un niño de claro. Que entre alguien en su habitación de repente y le haga algo que no que le pueda hacer daño. O sea, claro. Y este miedo lo tienen tanto niños que les pasa esto como que no. O sea, sí, cualquiera sí. Ya luego, aparte de lo que yo quiera dar a entender, luego hay mucha gente que pues que puede llegar, como tú has hecho, ¿no? Que puede llevarlo a su terreno y pensar en algo que le inquieta y decir, hostia, esto podría ser. Le saca su propia lectura, ¿sabes? Lo que pasa es que, José, este tema en concreto, que podría ser un ejemplo, yo para mí no es el ejemplo del disco, pero en la primera escucha de, por ejemplo, El Hombre del Saco, es que es una letra muy sencilla, muy simple, muy directa, y no te das cuenta hasta que no lo has escuchado muchas veces, Es que ese es el tema, yo creo que ahí está el kit de la cuestión, o sea, el hacer algo que se escriba de una manera muy sencilla, pero que te deje pensando en qué puede ser. Claro. ¿Sabes? ¿Qué estás hablando de realmente? Porque sí, tú te condicionas por el título de la canción, que es El Hombre del Saco. Sí. Pero tú estás contando otra cosa en la canción vista desde los ojos de un niño. Claro. O sea, yo creo que todos hemos pasado por ese miedo de encontrarte a oscuras en la habitación y pensar que algo puede atacarte. O sea, no sé. Correcto. Y ya no solo nosotros mismos, sino cuando ya tienes hijos o sobrinos, como yo, por ejemplo, que tengo sobrinas, y les pasa eso, que de repente se levantan porque tienen miedo o porque han soñado algo. O sea, es que tiene muchas lecturas, claro. Cuando haces una cosa de una manera simple y dejas que la gente piense lo que quiere ver, pues ahí es donde se produce ese mensaje, ¿no? Que puede ser, como dices tú, muy ambiguo. Pueden decir muchas cosas o ninguna. Claro. Bueno, lo que sí que te digo es que este trabajo le veo más semejanza o más influencia, como te comenté ayer, al Ángel Caído, Llanto de un Héroe de Avalanche. Me da la sensación de que ese disco nos marcó mucho a muchísimos grupos, a posteriori de la edición de esos dos discos de Avalanche, y aquí le veo bastantes toques, aparte también de cosas de Blind Guardian, y cositas de ese estilo, Sí, no, de Blind Guardian hay mucho. Claro. Hay demasiado, y en Regenesis también. Sí, sí. O sea, ya nada que quieras irte a este tipo de melodías así en tono épico, pues te va a salir Blind Guardian, porque yo creo que ya las han hecho todas los cabrones. Claro, es como cuando haces un tema con tintes, con escalas frigias, ¿no? Que son escalas, lo que se llaman escalas árabes, sí, o egipcias. Te va a venir Iron Maiden a la cabeza sí o sí. Preciso, correcto. O sea, claro, por mucho que tú digas, no, esto lo hago diferente, al final todo el mundo dice, ah, mira, como Iron Maiden, todo el mundo. Pero no es porque lo hayas hecho tú como Iron Maiden exactamente, es que estás utilizando una escala frigia, sí, y ellos pues fueron de los primeros que la hicieron popular. Claro. Bueno, de, podríamos decir que este disco confirma un poco la buena senda que lleva Mercurio, pero tristemente, joder, es una putada, ¿no? Porque estáis en un buen momento, la época no es mala para conciertos, todavía no es una catástrofe como es actualmente, y sin embargo sufréis un revés porque se va prácticamente el 75% de la banda, ya por motivos diferentes, hay gente que los echáis, otro por problemas familiares. Y eso, que la banda tiene un buen futuro y todavía no podíamos decir que hay motivos de que la banda tenga problemas serios porque no es un grupo que reclame mucho de los músicos, ¿no? Pero sin embargo, desde un principio has dicho que el tema económico, entre comillas, ¿no? El que una banda recoja algo de dinero es un lastre para la banda y eso es difícil de asimilar, ¿eh? Eso fue lo que jodió todo, tío. Cuando empezó a entrar dinero y empezó, que tampoco es que fuese muchísimo dinero, pero bueno, estaba empezando a funcionar todo, se vendían muchos discos, teníamos un montón de merchant, se vendía todo. Ese fue el gran problema, porque tú en una banda te crees que tienes amigos y un buen día pues descubres que esos no eran amigos ni eran nada. O sea, descubres que están robando, que se están llevando dinero, descubres que están tratando de quedarse con lo que no es suyo, porque allá había un trabajo de composición y de todo, digamos de management, aunque yo no era manager, pero hay un trabajo muy serio que nunca se cobró, y luego hay un trabajo de grabación, que es el que se chupa Sergio, que tampoco lo cobra, pero todos los demás, en cuanto hay dinero, lo primero que quieren es llevárselo o repartírselo. Y esto nos pasó desde el principio, yo creo que pasa en todas las bandas, siempre entra un listillo que es el que dice, no, yo manejo el dinero, y lo que quiere es llevarse más dinero que otros. O sea, y esto fue el gran problema cuando descubrimos que uno de ellos pues está llevándose dinero sin consentimiento de nadie. Además pretende hacerse con el control del merchandising y los discos y todo, o sea, sin, ya te digo, sin que el resto del grupo supiese nada. Y por eso, pues eso, Andrés fue expulsado por eso. Aparte de porque, bueno, porque ya cuando ya has llegado a un límite, no un límite, porque no habíamos llegado a nada, pero estás viendo que funcionas, que estás haciendo conciertos, estás metiendo 100, 200, 300 personas, ya es como que se vuelven locos, ya directamente dicen, ya está, ya lo tenemos todo hecho, ya somos la hostia. Y entonces empiezas a ver pues, que esa persona pues, empieza a ser prepotente, empieza a ser creída, empieza a no saberse los temas, es como que le importa una mierda todo. Aparte de comentarios despectivos hacia otras bandas, fíjate, tocamos con Skullfish, que son unas máquinas esos chavales, o sea... Y hubo una serie de comentarios despectivos que fue lo que nos hizo decir, oye, mira, no, ya esto no puede seguir así. Y luego nos encontramos con que encima se lleva el material, ¿no? A su casa, para gestionarlo él, porque le dio la gana. Y se lleva el dinero y ya dijimos, no, esto tiene que ser fuera. Y luego, para colmo, pues nos encontramos con un batería, pues que se echa una novia y la novia dice lo que hay que hacer. Y el tío de repente se considera que él es el que vale de la banda. Los demás somos, estamos ahí, sin él no somos nada. Lo cual creo que en Regenesis hemos demostrado pues, que estaba muy equivocado, pero bueno. Y empieza a comportarse de una manera totalmente autoritaria, totalmente impulsiva, y es el que realmente revienta todo. O sea, es el que no pasa al bautismo de fuego. Y esto hace pues, que Javi, el chaval, pues... Javi tocaba únicamente por diversión. O sea, el bajista no necesitaba nada más. Él quería temas y tocar por diversión. Aunque no hubiese nadie, le daba igual. Pero se da cuenta de que, claro, de que cuando ya hay estos temas de dinero y estos temas de egoísmo y estos enfrentamientos que no llevan a ninguna parte nada más que a que la banda se rompa, el chaval decidió, pues mira, no quería seguir. Me pidió además, acababa de nacer su segunda hija, estaba un poco agobiado con el trabajo y tal, y me dijo, oye, José, mira, yo no quiero seguir con esto, ¿sabes? No. Y Sergio estuvo ahí también jodido una temporada porque también nació su única hija. Y el chaval estaba también con el trabajo jodido y decidimos que lo mejor era dar un parón y ver qué ocurría con el tiempo y ya te digo que luego ya estuvo, luego fue decir, oye Sergio, mira que quiero hacer disco nuevo y me dijo, venga, vamos, ya está, o sea, no hubo más charla, simplemente fue, quiero hacer disco nuevo, ok, vamos a sentarnos a ver qué tienes, o sea, pero el resto sí que es verdad que entre que unos se desanimaron y los otros se les fue la cabeza directamente, lo mejor que pudimos hacer en ese momento fue parar para ver las cosas que no está la cosa ahora mismo para pelearse por dinero, sino dinero. Claro. José, paramos Mercurio aquí, lo retomamos luego, y nos metemos en Wild, ¿vale? Una banda que entras en parte para hacerle un, bueno, podríamos decir un pequeño favor, vamos a hablar de Javi Pastor, me parece que es Javi Pastor el que es el que lleva Wild, una banda que lleva dos discos de estudio, algún mini LP, tiene cierto nombre en la escena, sobre todo madrileña, una banda que a mí me gusta bastante, bueno, y mientras buscan cantante, te piden que les ayudes para terminar de hacer algunos bolos. Me parece que la historia va por ahí. La química no termina de ir mal y terminas grabando Sin Piedad en el 2018 con Wild. Vale, lo más curioso de este disco, a mí me parece un discazo, me parece un auténtico discazo, muy diferente a Mercurio. Podríamos decir que Mercurio va más por la rama Iron Maiden, Blind Guardian, todo ese estilo, y quizás Wild va más por la rama Judas Priest, podríamos decir, ¿no? Para diferenciar. Y claro, a mí lo que me gusta de esto es ver esa otra faceta de José García, y podríamos decir que el disco de Wild que sacas, Sin Piedad, te lleva al límite de tus posibilidades, porque el registro lo tienes que llevar al máximo. Y cuéntame un poco cómo fue entrar en Wild, cómo te tuviste que adaptar para poder cantar en Wild y por qué en parte Wild no sigue, ¿no? Porque hoy en día Wild me parece que terminó y fue, podríamos decir, este trabajo, el canto del cisne de esta banda. ¿Quieres que te lo cuente todo o nos saltamos la historia de Wild? Bueno, cuéntame lo que a ti te interese. Aquí no hay por qué, porque lo importante es Mercurio. Con Wild acabé muy, muy, muy quemado, muy cabreado. Pues entonces, o sea, una trampa en la que no me debía de haber metido nunca. Hostia, tío, pues eso sí que yo no lo sabía, tío. Eso lo que pasa es que en un primer momento, pues sí que es verdad que lo que tú dices, hay mucha química, hay muy buen rollo, sobre todo con Jaime, que es un tío al que considero pues un tío de putísima madre. Pero lo demás fue toda una trampa. A mí me llaman porque me cuentan que Javier Endara tiene una serie de pólipos en las cuerdas vocales, o nódulos, quistes, bueno, cada día cuentan una cosa. Entonces la historia está que ha tenido que dejar la banda porque se tiene que operar. La historia está que había una gira con Picture, que son holandeses, además una banda realmente tremenda, y querían hacer la gira como fuese posible, necesitaban un cantante, y los cantantes que habían probado hasta ese entonces pues no les convencían, no les gustaba como para hacer algo así. Entonces bueno, me llaman y yo pues en un primer momento pues oye, encantado. Me preguntan que cuánto cobro, yo les digo que yo con ellos no les voy a cobrar nada, simplemente aprendemos los temas, ensayamos y tal, y se hace. Y así fue, y la verdad es que fue cojonudo, tío. O sea, los primeros cuatro conciertos, que fueron Murcia, Lisboa, Madrid y Barcelona, fueron la hostia, nos lo pasamos de puta madre, hubo muy buen rollo entre la banda. Entonces, cuando acaban estos bolos, Javi Pastor me propone que me quede como cantante de la banda. Yo le digo que sí, porque me gusta el tema de eso, de amistad, de un compañerismo que hay, de buen rollo, pero no me gusta la dirección que lleva la banda. O sea, no me gusta el tema, es que es un heavy como muy macarra, pero eso ya está como muy pasado, ¿no? Y me daba cuenta de que tocando con ellos, pues que a la gente no le acababa de gustar eso. O sea, le gustaba la puesta en escena, le gustaba lo que estaban viendo, pero no le gustaba mucho lo que estaban escuchando. Entonces, curiosamente, pues Javi me dice que sí, que hay que cambiar el sonido, que hay que darle una vuelta de tuerca a Wild, que hay que volver a reabrir, a relanzarlo, a resubirlo. Y ese fue el trato. La movida es que luego me encuentro que el bajista primero se va al batería, ¿no? Porque le sale un trabajo en Perú, el chaval estaba realmente en ese momento jodido económicamente, bueno, económica, moral, todo estaba hecho polvo. Y le dijimos que no lo dudase, o sea, que se fuese a trabajar a Perú, aun dejando la banda, lo cual nos jodía mucho porque era un tío de puta madre. Javi Gordillo es un tío excelente. Y después de esto, pues aparece Giorgio, que era bajista de aquel entonces, Jorge Ramos, y nos dice que a él también le ha salido otro trabajo en Barcelona y que le ocurre lo mismo. Y ahí me di cuenta de que había algo raro. No, me di cuenta de que no, las cosas no eran como me estaban contando. Más que nada porque a los bolos pues nos acompaña Javier Endara, que quiere cantar 5 o 6 temas, porque son sus bolos de despedida, es un poco raro todo. Sí, sí, sí. Si tienes pólipos o tienes nódulos, a mí no se me ocurre irme a hacer el gilipollas a cantar a ningún lado, ¿sabes? La movida está en que, bueno, me empiezan a decir que no, a ver, que a Javier Endara se le ha echado porque es muy mal cantante y que no le quieren tener en la banda porque todo lo que hacía Wild eran pérdidas. Y a mí es donde me mosquean, hostia. Creo que me estoy metiendo donde no debería. Ya. La historia es que se van estos dos miembros, Wilds en ese momento se había acabado, estaba muerto. Javi Pastor dice que si hubiese alguna posibilidad de buscar batería y bajista, que si podríamos hacer algo. Le dije, mira, vale, bien, porque además Jaime tenía que sacarse una oposición, tenía que irse a Estados Unidos, a Nueva York, a estudiar una cosa durante unos meses, y tampoco podría estar durante 3-4 meses. Entonces la historia era, mira, vale, dejamos el local de ensayo, porque ahora mismo no podemos pagarlo, vamos buscando batería y bajista, vamos componiendo temas nuevos y se va dando forma al siguiente proyecto. Venga, vale, acordamos eso. Empezamos a grabar demos, me pasa unos temas para que le saque la letra, le digo lo que a mí la letra me dice, ¿no? O sea, uno de ellos era el tema Sin Piedad. Y cuando le llevo las letras y voy a grabar la demo, me dice que no, que él ha hecho otra letra, que vamos a grabar las suyas, que son mejores, y que las mías no se graban, lo cual te deja un poco como diciendo, hostia, tío. Me encuentro que las letras son una copia casi exacta de lo que he hecho yo, lo cual te deja, y lo único que hizo fue cambiarle el título y eso, y la letra simplemente era una copia escrita en forma diferente, pero la historia contaba lo mismo. Me encuentro con eso, con una actitud un poco de prepotencia, ¿no? De no, tú no vales. O sea, además haciéndome una serie de comentarios un poco despectivos hacia Mercurio, ¿no? Como esto no es Mercurio, como dando a entender que Mercurio es una banda de chavalines que no sabemos lo que hacemos. Me encontré con una situación un poco extraña. Después de eso, pues bueno, empezamos a buscar batería, empezamos a buscar bajista, encontramos un batería, que es Nico, y automáticamente Javi, sin contar con nadie en absoluto, coge unos locales de ensayo que están al lado de su casa, que a todos los demás nos venía fatal, no, un local además con una calidad de sonido horrible, y nos mete a ensayar allí ya porque a él le da la gana. O sea, no respeta lo que habíamos acordado, simplemente él hace lo que nos da la gana. Cosa de lo que Jaime además me advierte varias veces, de no le des alas, que hace un poco lo que le sale al de los huevos. Había un dinero de la banda que tenían ahí ahorrado, que era con lo que se iba a grabar el disco. Entonces mete a su amigo Sergio, que era el que había estado anteriormente en Wild, que ahora está en Mamaladilla, le mete como bajista, simplemente porque sí. Sergio entra y está en 40 proyectos. Estamos durante un año con Sergio dándole forma a los temas nuevos, a los cuales no se mira ni los tonos de voz, no se mira nada. Simplemente es tú canta, grita y punto. No se mira nada, no se me da opción a arreglar nada. Los temas que yo llevo y que Jaime llevamos luego se desechan. Las letras que yo hago se desechan, se copian y se desechan las mías. O sea, empezamos a ver un trato que no me mola. Y además vemos que el grupo va por la misma dirección. Bueno, el grupo, los temas, van por la misma dirección antiguamente. De hecho, uno de los planes que tenía Javi Pastor era de coger todos los temas antiguos de Javier Endara, volver a regrabarlos y que los grabase yo con la voz, porque él quería quitar a Javier Endara de la voz, lo cual yo me negué porque me parecía una falta de respeto y además algo que nadie quería hacerlo, porque eran temas que no habían funcionado y nadie los quería. Así que bueno, al final acabamos diciendo, venga, vamos a meter los temas nuevos y nos encontramos, me encuentro con eso, con que a mí no se me da opción de nada. Al año por ahí, Sergio abandona la formación otra vez y me encuentro que es que Sergio no ha pagado el local en un año, por tanto, el dinero que la banda tenía para pagar ese disco se paga para pagar el local, la parte correspondiente de Sergio, lo que no había pagado en un año entero. Lo cual nos hace pegar un bajón de dinero que te cagas. Yo, lógicamente, nunca dije nada porque gran parte de ese dinero yo no tenía nada que ver, entonces yo no dije nada, pero me pareció algo que ya te está metiendo en una trampa todavía mayor. Entra Juanma al bajo y según entra Juanma al bajo nos dice que venga, vale, que ya está pagado el estudio y que entramos a grabar. Y nos quedamos todos diciendo, espera, ¿cómo? Los temas ni siquiera están terminados. O sea, no hemos mirado los tonos, no hemos mirado líneas de bajo, la batería anda así, así. O sea, estamos todos, además, en un estudio en el que ninguno queríamos grabar. Porque ya se había grabado anteriormente Wild allí y ya te digo, el sonido era desastroso. Y además muy caro. Bueno, nos viene con una serie de promesas en las de no verás porque ya he hablado yo con el director del estudio, porque ya está pagado, no os preocupéis por nada, que está. Y entonces nos encontramos con que eso, los temas de Jaime y míos, pues se han quitado. Para reducir espacio y reducir costes, se han quitado nuestros temas. Lo cual nos deja otra vez, pues eso, en una situación de joder, este tío está haciendo lo que le da la gana, no respeta a nadie. Nos empezó a buscar bolos a cada cual peor montado, uno en Badajoz increíblemente mal montado en el que no fue nadie, con pérdidas enormes de dinero, otro en la sala EVE también a la una y pico, dos de la mañana, también con un promotor de estos que van por ahí, pues eso, estafando a la gente, con la sala vacía, en unas condiciones desastrosas, lo cual hablamos de que eso no se debía de hacer y aún así lo hacía porque a él le daba la gana. Total, que me encuentro que una vez hecha la grabación, en la que a mí pues no se me permite elegir ni horarios ni nada, simplemente lo mismo que te contaba ayer con Avispa, ¿no? De tú entras aquí a las 10 de la mañana, te pones a repetir constantemente la misma frase, a hacer tomas, tomas, tomas y tomas y tomas hasta que te quedes sin voz, y cuando te quedes sin voz no eres buen cantante, no vales para nada y te vas a tu casa. Lo cual yo me mosqueo y les digo muy claramente que si eso sigue así yo no voy a seguir. O sea, aún así, habiendo pagado ya las fotos, que es lo que me hizo quedarme en Wild, si no yo me hubiese ido antes de la grabación. Pero ya se habían hecho las fotos anteriormente, se buscó a un fotógrafo que es muy bueno, pero es caro y no podíamos permitírnoslo. Todo era en plan de postureo puro, o sea, imagen, ¿sabes? De hecho, además, una de las cosas que me cabreó a mí con Javi Pastor era que él no quería un disco de calidad. Él quería el disco y punto. Quería fotos molonas, quería... Y yo eso es lo que decía, no, tío, yo quiero un disco con la máxima calidad, no quiero un disco de con canciones de mierda. A mí las fotos me dan igual, si no van fotos en el libreto me da igual, lo que era es un buen disco. Y él no, él decía que lo que quería era su disco y punto. Y ya te digo que acabé la grabación de ese disco muy a regañadientes porque estaba jodido de voz también. Me pilló en pleno invierno también y me costaba un poco hacer ciertas cosas y aún así las terminé haciendo por terminar el disco, aun jodiéndome la garganta, porque te digo que era repetir y repetir y repetir. Y luego, para colmo, pues nos encontramos que cuando el disco ya está grabado y está a punto de salir, nos dice que tenemos que pagar, no me acuerdo si eran 350 euros más cada uno, lo cual demostraba que nos había estafado, o sea, nos había engañado totalmente con el precio de la grabación, nos había engañado con todo, y yo dije, mira, ok, yo pago porque di mi palabra, pago esta parte, pero en cuanto pague, yo no sigo en Guay. Para mi sorpresa me encuentro que Jaime dice, no, no, tío, yo me voy también porque yo ya no puedo más, estoy hasta la polla de esto, o sea, es toda la vida igual. Está toda la vida con engaños, con estafas y luego pérdidas. Ya es cuando me dicen que sí, que ha habido pérdidas, ha habido muchísimas pérdidas en todo lo que se ha hecho. Y eso fue todo. Además, se habló de sacar el disco en unas condiciones, pues, haciendo publicidad, como siempre, ¿no? Llamando a los medios, pues de categoría, pues como vosotros, llevándoles un CD a cada uno, oye, mira, vamos a sacar CD. Y él se negaba, él no quería entregar ni un puto CD, o sea, él pensaba que la publicidad se le iban a hacer gratis. Y lógicamente eso no podía ser, o sea, además la edición del disco nos encontramos, que luego saca una edición en Digipack, CD regrabable. Esto fue lo que, fíjate, nosotros no sabíamos nada. Sí. Sale este CD a la venta, nos quedamos un poco como, hostias, ¿qué es esto en CD regrabable? A 16 pavos, la gente lo empieza a comprar, se encuentran que el CD es de malísima calidad. Me empiezan a escribir a mí, oye, José, tío, esto es una estafa, esto es una mierda, es caro, el CD es de mala calidad. O sea, ¿qué explicas, tío, a la gente? Porque tienes que dar la cara encima, claro, tú estás en el libreto, ¿no? En las fotos de ese disco. Saca otra edición aparte por otro lado, no nos comenta nada, no nos dice nada. Nosotros no hemos recuperado ni un solo euro de lo que pusimos en ese disco. Yo lo único que tengo de ese disco es un CD, que es la edición regrabada en Digipack. No tengo nada más y no he vuelto a saber nada más de Javier Pastor. Bueno, vamos, bueno. Lo único que sé son rumores de que hablan de mí, pues fíjate, fatal. Tanto él como Javier Ndara, que Javier Ndara creo que debería de darme las gracias por lo menos de no haberle pisado su trabajo. O sea que ya tengo que no quiero saber nada, absolutamente, de mi paso por Wild. ¡Juegas con dos! Pues, José, si quieres, lo dejamos ya, Wild, porque... Claro, fíjate lo que te contamos de Mercurio, sí, todos los problemas que ha habido. Joder. Y lo de Wild es que supera todo, ¿sabes? Ya, ya. Joder, tío, me has dejado jodido, porque aún así pienso que es un magnífico disco. Creo que haces un trabajazo, me parece que haces... O sea, es otro José, ¿no? Podríamos decir que es el José más Rob Halford. Y José, bueno, vamos si quieres, porque mientras me has contado todo esto de Wild, claro, Mercurio continúa, porque aunque tenéis un parón en el 2013... te vuelves a juntar en el, podríamos decir, 2015, donde rehaces la banda. Y bueno, te juntas sobre todo con... Bueno, vuelves a estar con Sergio y con Juan de Omission, que podríamos decir que si Sergio es la parte técnica, ese apoyo un poquito que te entiende, sobre todo a la hora de estructurar temas, de cómo cogerte esas ideas y transformarlas pues en algo más en concreto... Pues podríamos decir que Juan es tu apoyo moral a partir de que entra en la banda, ¿no? Sí, además Juan es amigo mío desde, yo qué sé, de 25 años. Hemos tocado juntos en otras bandas, como era de Sidia, incluso con Crienium ya en algún momento me acuerdo que me comentó algo, pero al final yo no entré, entró David Toledano, tal, o sea, somos amigos de toda la vida. Y además, carne y uña, o sea, somos prácticamente como, él es prácticamente como si fuera mi hermano mayor. Entonces cuando se fue Javi, al primero y al único al que llamé fue a él. O sea, le llamé y le dijo, oye, Juan, ¿que te vienes conmigo qué? Y me dijo que sí, vamos, indudablemente. Luego ya para la grabación de Regenesis, sí es verdad que tuvimos algunos baterías ahí, que sí, que no, que tal. Y al final, pues, por mediación de Juan, entra Álvaro. Y Álvaro, pues, es una puta máquina. O sea, le dimos las demos, pues eso, malamente grabadas, porque yo en aquel momento tampoco sabía cómo funcionaba ningún programa de estos de composición. Y el tío se metió al estudio y en una tarde grabó todo el disco. O sea, es una bestia. Y ya te digo que con Juan, pues eso, o sea, ha sido el apoyo moral, porque es el que ha estado ahí siempre viéndome, siempre viendo todo lo que hacía, todo. Y además nunca me ha criticado nada. Al contrario, lo que ha sido yo creo que es el que más... más empujones me dio para seguir adelante con Mercurio, o sea, porque una época, la verdad, que estuvimos probando guitarristas y estuvimos probando batería y tal, y que fue realmente jodida, o sea, estamos Juan y yo diciendo, hostia, esto lo tenemos realmente chungo. Pero bueno, él, ya te digo, él siempre ha estado ahí. De hecho, mira, te voy a contar un último apunte para que veas lo frustrante que era estar en Wild, que mucha gente me llamaba o me mandaba mensajes para decirme, oye, ¿qué haces en Wild perdiendo el tiempo y no sigues con Mercurio? Esto fue lo que me hizo llegar al punto de decir, oye, mira, no, Wild se acabó, esto no me lleva a ninguna parte y Mercurio lo tengo aquí un poco, digamos, parado. Porque seguíamos trabajando, ¿no? Pero estaba, sí, es verdad que muy lentamente y estaba un poco parado todo. Claro. José, a ver, ahora que estamos hablando un poco de Mercurio, está claro que tú nunca has parado de componer. Podríamos decir que prácticamente casi todo el trabajo de Mercurio, desde que lo fundaste, lo tenías súper adelantado en conceptos, a la hora de estructurar lo que iban a ser esos trabajos futuros. Podríamos decir que esa reestructuración de la banda en el 2015 con la entrada de Juan le da, pues bueno, podríamos decir que le termina de dar lo que le hacía falta a la banda, ¿no? Sobre todo teniendo, como estamos diciendo, ese apoyo técnico de Sergio y este apoyo psicológico de Juan, te da la suficiente confianza para empezar a trabajar en ese nuevo proyecto, ese nuevo trabajo que es Regenesis, que lo tardáis en sacar también, porque sé que tenéis también problemas a la hora de grabarlo, porque intentáis grabarlo en otro sitio, ¿no? Con otro productor, saliros un poco de Sergio. Sí, lo tratamos de grabar con un personaje y salimos como, vamos, o sea, una vez pagado el trabajo se lo gastó en cocaína y dijo, es que no tengo dinero, no puedo seguir. Ya. Es que, así, como te lo digo. O pero, sea, tío, pero José. Nada más unas milongas increíbles. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué intentáis saliros de Sergio? Yo supongo que a lo mejor la saturación de trabajo de Sergio, queríais buscar otro sonido. ¿Por qué? Exactamente. Claro. Ese era el tema de para no. No sé, buscar también algo nuevo, darle a lo mejor un cambio de sonido y tal. Y este personaje, pues nos vendió ciertos discos que luego nos enteramos que él no había grabado. En un estudio imaginario que no tenía. O sea, alucinante, o sea, y así es como funciona, te digo, la gran mayoría. Cuando hablas con gente, le dices, bueno, voy a ver el estudio, primero quiero ver el estudio. Y te encuentras que no hay estudio, es un tío en su habitación que tiene un Mac y dice, ya está, con esto yo grabo ya. Ya sabes, o sea, así ves el trabajo de muchas bandas que dices, joder, suena como, no sé, es una maqueta, claro, es que es una maqueta, lo han grabado en su casa. Claro. Y este personaje, pues nos pidió una cantidad de dinero, que en un momento dado nos pareció razonable. Y yo no tengo problema en pagar una tocateja del tirón, ¿sabes? El problema es cuando vemos que este personaje no hace nada, no avanza con el trabajo, lo que le estamos mandando no lo hace, estamos yendo a grabar a su casa, no lo hace, o sea, es como que vemos un comportamiento extraño. De hecho, desaparece, me dice que está trabajando con otra banda porque necesita dinero. Luego me dice que es que tiene un problema con drogas. Luego ya me cuenta otra película, que si se le ha saltado la electricidad en su casa y se le han fundido todos los electrodomésticos y ha tenido que comprarlo todo y está fatal. Luego me cuenta que si su padre se está muriendo. Luego era mentira, o sea, bueno, alucinante lo de este tío. Y si te dijera el nombre, fliparías quién es. Joder. Alucinarías quién eso es, ya porque le conoce todo el país. O sea, joder, es un tío que si dices, es este fulanito y toca con este cantante, dirías, hostia puta, ¿quién es? Y al final, pues, te voy a contar la verdad. Me dijo que es que había un traficante de droga que le estaba buscando y le quería matar, que había salido de la cárcel, porque le debía no sé cuánto dinero, y le dije que si no me devolvía mi dinero, yo mataba al traficante y a él. Joder, y el tío se me presentó, pues, con parte del dinero y una pequeña parte que no podía dar porque no lo tenía, y me dio, bueno, unas guitarras, unos efectos, bueno, para voz, un tal, me lo pagó en equipo porque no tenía ni dinero, pues se lo había gastado todo, o sea. Y luego, pues, tuve a, como amenacé con poner su nombre públicamente en las redes sociales y en todas partes, sus mismos compañeros, que ya te digo, son personas pues muy conocidas y además gente que trabaja a un nivel muy profesional con cantantes muy, muy grandes, se pusieron de mi parte y fueron los que le dijeron, oye, paga a José ya y o te jodemos vivo. Porque, o sea, y fueron los que me ayudaron, ¿eh? Y si te digo quiénes son esos músicos también, alucinas. Bueno. O sea, es una cosa de verdad de que suena a esto que sale en una serie biográfica, sí, de un personaje de mierda, y como Forrest Gump, ¿no? Que de repente está con John Lennon y dices, ala, venga ya. Pues esto es un poco. Yo me siento así, ¿no? Cuando cuento esta historia a la gente, me dicen, venga, coño, ¿qué estás contando? Joder, José. O sea, fueron los que me ayudaron para recuperar el dinero, porque el personaje este no quería pagar nada. Este tío quería desaparecer. Lo que pasa que como ellos tenían que pagarle a él, le dijeron, claro, toma, este dinero te lo vamos a dar a ti, se lo tienes que dar automáticamente a José. Si no, estás jodido, porque el resto de lo que le debían no se lo iban a dar. Madre. Y por eso es por lo que me paga. Si no, el tío había desaparecido. Bueno, aún así, José, el trabajo continúa, volvéis al estudio con Sergio, termináis de hacer la formación, ¿no? Con la entrada de Álvaro del Río, como has comentado, de batería, Juan Pascual, que es tu compañero desde el año 2013-2015, bueno, sí, podríamos decir que entra bastante pronto en Mercurio tras la salida del resto de componentes, y Javier Fernández como segundo guitarra, podríamos decir, aunque no hay segundo guitarra ni primero, porque los dos son bastante principales, y tenéis incluso la intención de meter un tercer guitarra para darle todavía, pues, más complicaciones a la historia de Mercurio, a la producción de es que me parece que, esto es el resumen del mundo del rock, la vida de Mercurio. Cuando saques el programa y la gente me escuche contar todo esto, van a pensar que soy un flipado, que estoy contando unas películas, va a decir, este tío está contando cosas que no. Pero es que es verdad, o sea, no sé cómo sabes lo del tercer guitarrista. Pero sí que es verdad que, bueno, que mi idea, por las composiciones que hacíamos, melodías, bases, rítmicas y tal, los suyos que hubiese tres guitarristas, ¿no? O sea, porque ahora, de hecho, mira, Iron Maiden, Lynyrd Skynyrd, Helloween, Alice Cooper, o sea, hay una cantidad de grupos enormes que se han dado cuenta de que un grupo de heavy metal melódico tiene que tener tres guitarristas. Si quieres meter las guitarras dobladas, si quieres meter una base rítmica potente, tiene que ser así. Entonces la historia es que, bueno, yo conozco a otro guitarrista, tampoco te voy a decir el nombre por no hacerles publicidad porque siguen en activo, vale. Pero este personaje le vi en directo con un grupo desastroso, un disco desastroso, pero el tío en directo me pareció que tenía cierto carisma, ¿sabes? Sí que es verdad que tocaron en la sala We Rock, el sonido era desastroso también, pero bueno, el tío yo le veía tocar y decía, este tío parece que tiene actitud, el estilo que tiene mola. la presencia que tiene mola, o sea, el tío puede encajar muy bien. Entonces yo le propongo que si quiere ser el tercer guitarrista de Mercurio, le paso el material, el tío me dice que sí, tío, cuenta con mi hacha, esto es increíble, esto es tal. Le paso las demos nuevas y me dice que hostia, que el disco es flipante, que mola que te cagas, que tal, que cual. Total, que llega el momento de grabar y empieza a haber una especie de guerra contra Sergio por quitarle todos los solos posibles. Joder. Este tío quiere hacer todos los solos de guitarra. O sea, no se da cuenta de que hay dos guitarristas más. Javi también pega un poco de eso, que le tenemos que decir, oye, tío, deja hueco a Sergio, que además Sergio es el... está mal decirlo, ¿no? Pero sí que mejor toca de los tres. No puedes pisotearle para ser tú la estrella, ¿no? Javi lo comprende, pero el otro no lo comprende. El otro quiere ser el guitarrista principal y quiere ser el que lleve ahí... Quiere ser el protagonista, vamos. La historia está que por aquel entonces ya habíamos grabado parte del videoclip de Eva, las partes en las que sale la chica y en el bosque y tal. Faltaba grabar las partes en las que sale el grupo tocando. Total, que empezamos a pedir fotos de cada uno para hacer los retratos que van en el libreto, y él es el primero que lo manda, él es el que está ahí a tope. De hecho, empieza a mandar solos de guitarra en unas condiciones un poco así como mal, ¿no? A destono y tal. Le decimos, oye, esto está mal, está a destono. Es como que no le gusta que le digamos que está mal, pero bueno, vuelve a regrabar todo, vuelve a mandarlo, vuelve a tal. Y el personaje empieza a actuar de forma extraña, porque se les pide el solo para el tema de Eva, que es lo único que faltaba en ese tema ya por terminar, el solo de Eva, y nadie lo manda. Así que Sergio, que era el que había cedido a sus dos compañeros que ellos hiciesen el solo que él quisiera, pues nos encontramos que nadie manda ese solo de ese tema. Están mandando todos los demás, incluso los que no les corresponden, pero no mandan el de Eva. Entonces, finalmente le dije a Sergio, mira, Sergio, tío, grábalo tú. Sergio graba el solo y entonces empiezan a haber quejas. El tío este se empieza a quejar, que joder, que él lo había grabado, que el tal. Le decimos, joder, tío, si llevamos meses esperándote a que lo mandes y no lo mandas. Al día siguiente nos manda un solo totalmente hecho polvo, súper chapucero, que se ve que lo grabó, pues eso, el día anterior, cuando tuvimos la charla, lo grabó y lo mandó para que viéramos que había grabado un solo. Lógicamente ese solo no se incluyó porque estaba fatal. El caso es que se pide quedar, a ver una cuándo podemos reunirnos para grabar las partes en las que el grupo sale tocando, y él no contesta. No aparece. Le seguimos insistiendo y no contesta. Y ya le llamo y le digo, oye, ¿qué pasa con esto, tío? O sea, dice, no, es que yo no voy a salir en el vídeo. Y fue un poco como que, ¿qué? O sea, ¿cómo no vas a salir en el vídeo a estas alturas ya? Y me dice que es que, claro, que es que él tenía el trabajo hecho y se lo hemos quitado, y que él no es guitarrista de Mercurio, él es un colaborador especial. Ahora, imagínate cómo te quedas, que dices, este tío está gilipollas, que está diciendo. De hecho, me pone una condición, él saldría en el videoclip si él era el protagonista del videoclip. O sea, básicamente todo lo que habíamos grabado con la chica habría que quitarlo. En un tema que habla de Eva saliendo del jardín del Edén, él quiere ser el protagonista. O sea, imagínate tú la situación, o sea, lo surrealista que es cuando se lo cuentas a los otros y los otros se están descojonando diciendo, venga ya, o sea, automáticamente, lógicamente me dijeron todos, échale, ¿sabes? No, no, no le dé más vueltas, ha grabado cuatro cosas y las ha grabado de forma así un poco deficiente, lo quitamos, no pasa nada, se vuelve a grabar, pero este tío échale, porque tenía unos aires de estrella, bueno, increíble. Además estaba escribiendo un cómic para una revista pues, famosa de dentro del mundillo del heavy metal. El tío con unos aires de que era genial, vamos. O sea, y luego ves lo que hace y es realmente penoso. O sea, además no entiendo cómo ha podido llegar a ser tan penoso, ¿no? Cuando con nosotros creo que hubiese tenido un poco más de calidad como guitarrista. Pero el tío con esos aires, tío, o sea, de repente era no, yo tengo que salir en el videoclip con mi guitarra andando por el campo y no sé qué, y vosotros estáis tocando en otra parte y yo entonces llego y como que me uno, pero yo no soy guitarrista principal. Lo que le dije, digo, joder, para mandar las fotos has perdido el culo, tío, para no ser guitarrista de la banda. Joder. Así que eso fue todo. O sea, tú fíjate qué situación de decir, tío, o sea, hay gente así, macho, es increíble. No, te los has encontrado todos. servidor que te ha jurado su lealtad. Hoy tus entrañas se abrirán, tu orgullo morirá, desterrada por tu odio y tu rencor, con la batalla perdida, resurgida de tu pena y tu dolor. En sus palabras ni una verdad. Hay un puñal en tu corazón que te han clavado por la espalda. Un rayo desgarra tu interior. Nadie contempla tu mirada. Tus restos hoy se esparcirán. Lo que sí que te digo es que a pesar de todos esos problemas, sacáis Regénesis en el 2018, que como te comenté ayer, me parece una joya. Me parece uno de los mejores discos que se han sacado de heavy metal en España desde el año 2000. Como te dije también, yo para mí está a la altura de Un Ángel Caído de Avalanche, de cualquier disco de Darkmoor de sus inicios. Me parece una auténtica maravilla. Me parece que estáis todos sembrados. La base rítmica es súper contundente. A mí la enhorabuena a la base rítmica. Es una apisonadora, le da un empaque a la música brutal. Sin embargo, me parece el trabajo más Maiden de todos los que habéis editado, de los tres. Me da esa sensación de que, aunque me recuerde mucho a momentos Maiden, me da siempre la sensación de frescura, de un disco con las ideas muy claras, pero que, sin embargo, es como si cada músico hubiese aportado por su parte cosas muy frescas, muy a la suya, y que no ha sido un disco, por decirlo de una manera, que ya venía todo empaquetado, ¿no?, cuando lo produciste, sino que diste mucha libertad a los músicos sobre un concepto y una idea que tú ya tenías en la cabeza. Claro, date cuenta de lo que te comenté ayer. O sea, yo hago la demo con, pues, una base de batería plana, un bajo plano, una guitarra rítmica muy normalita, y luego sí grabo las melodías principales, ¿sabes?, algún que otro arreglillo, pero muy poco. Entonces, luego, de hecho, yo no grabo ni las voces en la demo. Lo que sí hacemos luego es que a la hora de grabar, pues cada miembro improvisa. Correcto. O sea, se escucha la demo mil veces y luego ya grabando, pues como puedes cortar y pegar y tal, hacemos eso. O sea, a la hora de la batería, ya te digo, Álvaro llegó. Además era un carón porque ponía una vez el tema para tocarle en el estudio y Sergio, como ya es avispado, lo que hace es que directamente se pone a grabarlo. Entonces, una vez que Sergio, Álvaro se hace el tema para calentar y repasarlo en un momento, muchas veces, ¿qué hacía? Lo volvía a tocar para ya grabarlo y ya no hacía falta porque ya estaba grabado. O sea, ya la primera lo había grabado. Y era más o menos, pues eso, improvisando todo un poco, porque había golpes de tums y tal que me decía, es que no quería hacer esto, quería hacer otra cosa, pero se me ha metido aquí y tal y me he equivocado. Y era como, pues déjalo así porque queda perfecto, ¿sabes? No había que hacerle más. Con el bajo ocurrió lo mismo. Juan escuchó un poco por la maqueta, pero no tocó nunca los temas. No los tocó hasta que llegamos al estudio, yo con un bajo en el sofá, él con otro bajo en la silla, pegado a la mesa con Sergio y diciendo, a ver, ¿cómo va esta línea? ¿Vamos o menos así? Sí, sí, tan, tan, tan, tan, tan. Venga, vale, ponte a grabar. Y era todo improvisado. Y Sergio con las guitarras pues hace lo mismo. O sea, los solos de guitarra sobre todo, a él y a Javi les dije, mira, improvisarlo todo, porque es de la manera que realmente sale bien. Le vas a dar 40 vueltas, vas a acabar haciendo algo que se va a ver sobrecargado y tal, y luego muchas veces pues no te acaba gustando tampoco, o sea, porque esto es lo malo que tiene cuando grabas. Grabas y lo que grabas dices, hostia, lo tiene que haber hecho de otra manera, o sea, eso te va a pasar siempre. Entonces, para eso, saca la primera idea. Bueno. Y a mí con la voz, pues tuve la suerte de que trabajé con Gonzalo Corrales, que es el ayudante de Sergio, que además es muy buen cantante, y es un tío con un sentido del humor cojonudo, y es un tío que además tiene una inteligencia que te pasas, o sea, sabe cuando estás cantando algo y te cuesta o tal, y sabe cómo contarte el chiste perfecto para que te mentalices, o sea, es una forma de grabar realmente extraña y muy cómica todo el tiempo, pero que realmente funciona. O sea, entonces nos presentamos en dos tardes y me comí el disco en dos tardes. Luego nos presentamos una tercera, que nos íbamos a meter coros y a meter cosas, pues para meter ahí arreglos y tal, que de la mayoría luego se quitó. Porque era en plan de, esto ya sobrecargarme. Ya, esto sí. Pero fueron dos tardes de que ya tengo, me presenté a cantar y nos quitamos el disco en dos tardes, tío. O sea. Pues me parece una puta joya, ¿eh? E incluso uniendo el tema de las letras, del concepto, ¿no? Porque aquí te alejas un poco de esos dos primeros discos porque profundizas más, como has comentado antes, en esas partes de los inicios de las religiones, de las, bueno, podríamos decir de los mitos, ¿no? De todas esas leyendas que están ahí un poco escondidas en los... en la antesala de las religiones, podríamos decir, juegas con esos dobles o triples sentidos, le das una épica a los temas gracias a esos conceptos, y musicalmente, claro, esas experimentaciones, esas improvisaciones que le das, esa libertad a los músicos, claro, es como te comenté ayer un poco, ¿no? Es que, claro, las influencias es cuando más salen. Cuando tú estás haciendo un poquito pues esas improvisaciones, suele ser cuando son ideas frescas, pero no dejan de ser también cosas que tú has mamado, ¿no? Por eso te digo un poco esas influencias quizás en algunas partes de guitarra, cabalgadas, dobles armonías de guitarra, algunos solos, de bandas como Maiden, incluso del US Metal norteamericano. Tú, por ejemplo, vocalmente, también hay momentos, yo creo que en este trabajo también te... pareces un poquito más a Bruce Dickinson en algún, no en tonos y eso, sí, pero sí en forma de dejes, ¿no? Podríamos decir, en cambios de, a la hora de cambiar, subir tonos, a lo mejor en algunos momentos en puentes, estribillos. Y entonces, claro, toda esa mezcla me da un conjunto que, a pesar de que el disco es largo, 70 minutos estamos hablando, joder, me pasa como un suspiro. Hay temas como Tiamat que es apoteósico, Gigantes y Esclavos me parecen tremendos. Luego tienes ahí un golpe de timón con Eva que cambia el ritmo del disco, podríamos decir, es un disco un poquito más denso, ¿no? Letrísticamente también me parece una maravilla. El Lemuria, el Guardián Eterno, los casos de los dioses, son temas que me parecen tan redondos. Me parece una puta joya, José. Solo puedo darte la enhorabuena y tener un poco de tristeza. 2 años después estamos hablando de la edición de ese disco. Un poco de tristeza porque, a pesar de la calidad que tiene el disco, es un disco inencontrable. Hay que contar también que bueno, decidisteis no trabajar esta vez autoeditándose el trabajo y confiasteis en una compañía, en este caso de Fish Factory, y tampoco terminan de salir las cosas bien, José. No sé si deberías marcarte una cruz o un símbolo, una esvástica en la cabeza para de decir mala suerte no puedo tener. No, o sea, es que lo que te digo, es el problema de que nosotros vendíamos muchos discos, pero no a nivel nacional, porque no tenemos distribuidora. ¿Qué ocurría? Pues que necesitábamos una compañía que tuviese distribuidora para llegar a más rincones del país. Porque sí, vendemos 1000 discos aquí en la zona de Madrid y poco más, pero necesitábamos llegar más lejos. Si podemos vender 1000 discos solo en la Comunidad de Madrid, posiblemente pudiésemos vender muchísimos más abarcando otras comunidades. Claro. Por eso Fish Factory nos entra además como muy seguros, muy contundentes, y vemos la propuesta que nos hacen. Y en un momento no es una gran propuesta, pero bueno, puede ser interesante debido a que eso, podemos llegar a muchos rincones más del país, llegar a tiendas de las que nosotros no podemos llegar. Entonces el trato con Fish Factory es que ellos no arriesgan dinero, ¿vale? Ellos fabrican los 1000 primeros discos, nosotros vendemos hasta llegar a los 3000 primeros euros, con lo que se paga fabricación, distribución, publicidad y demás. Una vez se han vendido esos 300 primeros discos y se han dado esos 3000 primeros euros para pagar todo, que en cuanto han cogido el dinero no han hecho nada, ni distribución, ni publicidad, ni nada. Incluso en la fabricación es la que te contaba ayer, o sea, sí. No hay discos en ninguna tienda. ¿Por qué? Porque no se han fabricado 1000 discos, se han fabricado 500. Eso, vamos, me juego el cuello, ¿sabes? Porque si no, estaría el disco vendiéndose perfectamente todavía, y no lo venden. No lo venden porque no hay copias y no las van a fabricar. Entonces, si tú has dado a una compañía un dinero para que haga un trabajo y esta compañía dice, ok, ya hemos ganado lo que teníamos que ganar, ya no hacemos nada. Joder. O sea, esa es la verdad sobre el negocio musical en España, a este nivel. Claro. Luego creo que con compañías como Warner y Sony es mucho peor. Sí, sí, no, eso ya... es que, José, estoy hablando contigo después de hacer el resumen un poco de la vida de Mercurio, y es que el título lo tengo para el programa, ¿no? Es Mercurio, una serie de catastróficas desdichas. Porque os las habéis llevado todo. Tristemente, yo ya te comenté estos días que para hacerme con un disco de este último Regénesis me ha costado muchísimo. He terminado comprándolo a Fish Factory, curiosamente. Queda alguna copia, se ve que la tienen ellos, pero en el resto de sitios, creo que hay otra en Murcia que me costaba 20 y pico euros. Esas son las dos únicas copias que tenía posibilidades de conseguir. Decir que el primer trabajo, inencontrable. El segundo trabajo, ¿tenéis alguna copia vosotros? Que todavía habría gente que podría hacerse con ello. Y es que... Sí, eso, mandándonos una... Incluso de Regénesis tenemos alguna copia todavía, ¿eh? Perfecto. Mandándonos un email a mercurioheavymetal, todo junto, @gmail.com. Pueden pedirnos los discos y se los enviaremos a casa sin ningún problema. Claro, yo he tenido que descubrir... Es más barato que en tiendas sin compañía, claro. Claro, yo he tenido que escuchar vuestros discos en YouTube, ha sido la única manera... YouTube también, sí. Los tienen enteros, eso sí. Correcto. Igualmente, y en YouTube, Mercurio Heavy Metal, correcto. Ahí tienen los discos completos. Bueno, y es más, es que no los he encontrado ni en torrents, ni en descarga directa, ni nada. O sea, no he podido ni piratearlos, ni bajármelos. José, tío, eso es indignante. No, además, escucha, mira, no, te voy a decir una cosa que además te vas a descojonar. Una de las cosas que pagamos, ¿no?, a la compañía, el disco entraba en Spotify. Uh-huh. Bueno, pues me dice la gente que no encuentra el disco en Spotify. Joder. ¿Sabes? Entonces llamo al director de la compañía y digo, oye, tío, ¿qué coño está pasando? Que el disco no está en Spotify todavía. Y me dice, sí, sí está. ¿Cómo que está? Sí, sí, sí está. Y me manda el enlace y el disco lo ha metido dentro de la discografía de un grupo mexicano de hace 20 años que se llamaban Mercurio. Sí, correcto, de niños o no sé qué. Sí. Exactamente. O sea, tú imagínate cuando lleguen los fans estos de mexicano de Mercurio y de repente vean que han hecho un disco nuevo de heavy metal. ¿Sabes? O sea, ni eso han podido hacer bien. Tierra. ni eso, tío. Y todavía se lo dices, oye, tenéis que arreglar esto. Y dicen, sí, sí. Y creo que todavía está. Yo creo que si miras en Spotify ahora, seguro que está en la discografía del grupo mexicano todavía. Sí, no. Y lo triste de todo, José, es que Fish Factory se supone que es un sello relativamente que es de los que mantiene un poco el rock en España, trabaja con bastantes bandas, y que me estés contando esto me parece... Sí, bueno, ¿qué banda de Fish Factory funciona realmente? Bueno, claro, eso es otra cosa, claro, eso es otra cosa. O te vas a tiendas, que yo es que soy de los que se van a las tiendas, llamo a las tiendas que están anunciando ellos que se vende el disco, ninguno tiene el disco, ninguno le ha llegado. Incluso los grandes almacenes vas y te das cuenta de que cuando le das, o sea, por ejemplo, en el Fnac, te dicen, oye, dime el disco. Tú le dices el disco y dices, ¿sabes la compañía que lo ha sacado? Si pones la compañía de Fish Factory, no hay nada, no conocen nada. O sea, te están vendiendo un proyecto, o sea, un trabajo que no hacen. Ya. Yeah. Entonces, Juan, cuando tú te das cuenta de que has pagado por todo eso, o sea, ¿dónde está el dinero, tío? Ya. Yeah. Vamos a ver qué pasa después de esta entrevista, ¿no? Creo que a partir de aquí se abre el proceso legal. Bueno, José, la intención no es daros... O sea, Rock Entre Amigos siempre ha querido desde el principio entrar en las entrañas del mercado musical en todos los aspectos. Para eso hemos entrevistado a managers, hemos entrevistado a pues bueno, gente del mundillo, sellos. En el futuro tenemos pensado también trabajar con mucha gente en el tema de entrevistas para conocer todo lo que está ocurriendo. Y te puedo decir que Fish Factory es uno de los que yo envié emails para poder hacer una entrevista, para saber cómo trabajaban, qué hacían, y no me han contestado. Te puedo decir de muchísima gente que me han contestado, me han dicho que no o lo que sea, ¿no? Y bueno, vamos a ver, cada uno es libre y que hagan lo que les dé la gana. No, claro, ninguno de ellos te quiere contar cómo trabaja. Claro, claro, es que yo me quedo con el dinero y te cuento lo que sea, y entonces nadie te va a querer contar eso. Correcto. Bueno, José, si te cuentan algo va a ser mentira, claro. Claro, yo puedo recomendar a toda la gente los tres discos de Mercurio. El Regénesis, como te he dicho, me parece uno de los mejores discos, ya no solo de la última década, me parece es uno de los mejores discos de la historia del heavy metal en España. Y lo interesante es que, bueno, la sensación es que Mercurio todavía tiene vida. Tú siempre has trabajado por adelantado, quiero decir que los conceptos, las composiciones las tienes muy adelantadas cuando estás grabando pues este tercer disco, el Regénesis. Ya tienes el cuarto y el quinto a la vista, y eso quiere decir que Mercurio todavía tiene vida. Y bueno, cuéntame un poco esas expectativas, ¿estáis grabando algo? ¿Cómo está el tema? Bueno, ahora mismo, mira, esta tarde voy al estudio. Estoy un poco de garganta jodido, no sé si podré grabar algo, pero bueno, vamos mirando material porque ya hay muchas cosas grabadas. Y sí, básicamente el disco está ahí. No sé cuánto tardará en salir, porque luego ya sabes cómo somos, ¿no? Somos un poco lentos. O sea, nos gusta, no porque vayamos lentos, sino porque una vez grabado el disco, cada vez que te compras un disco te pasa lo mismo. Te gusta mucho el primer día, pero luego, a medida que pasa el tiempo, es como que no envejecen bien, ¿sabes? Y te deja de gustar. Si esto te pasa con un grupo, yo qué sé, un disco de Iron Maiden, de Megadeth, de Judas, de lo que sea, tú imagínate cuando el disco es tuyo. Yeah. Que la primera idea dices, hostia, qué bueno es, pero luego cuando lo escuchas dices, joder, qué mierda he hecho, ¿no? Pues esto nos pasa a nosotros con Mercurio. O sea, grabamos y después de grabar tenemos que esperar un tiempo para ver si nos sigue gustando como cuando se grabó. O sea, y ahí es donde te das cuenta de que sí, venga, esto lo sacamos. O sea, ese es más que nada el motivo, del pensar, de no hacer como lo que te contaba con Wild. Se saca un disco que a mí personalmente no me gusta nada. Y con Posesión me pasa lo mismo. Posesión, cuando escuchamos el disco que nos dieron el máster, después de 2 años grabado, que nos dan el máster y nos venimos a mi casa todo el grupo y lo ponemos y lo escuchamos y dijimos, hostia, qué mierda, qué mal suena esto, tío. Sonaba mucho mejor la demo, pero bastante mejor. Y eso es lo que ocurre porque eso, no nos han dejado escuchar el disco, no sabíamos lo que teníamos, no sabíamos lo que íbamos a sacar y nos precipitamos a la hora de sacarlo. Pensábamos que iba a ser un pepino y resulta que luego con el tiempo dices, esto no vale para nada, esto... Que hay gente que me dice que les encantan los discos, pero a mí sinceramente pues no. Los escucho de vez en cuando y me trae buenos recuerdos o malos o lo que sea, pero no... no puedo decir, joder, cómo me mola, porque yo sé cómo era realmente el tema, ¿sabes? Ay, te digo? Es que, José, es que no sois objetivos, porque estáis dentro de y afectan demasiadas cosas. Claro, yo en la entrevista con Elisa, que podía haber quedado, si le hubieses trabajado el tiempo que necesitaba, sabes que ese tema hubiese funcionado mucho mejor. Bueno, José, pero yo ahí ya tengo un punto de vista muy diferente a ti. Mira, antes de terminar la entrevista, tengo dos preguntas, creo que bastante importantes, ya no solo para Mercurio, sino en el sentido de la escena musical. ¿Podemos considerar a Mercurio una banda de estudio por la situación como está en el tema de tocar en directos? Hoy en día es complicado, rentable, pues no suele ser... ¿Cómo vemos a Mercurio? ¿Banda de estudio o crees o no te reniegas de continuar siendo una banda de directo? Porque hay que decir que Mercurio, pues bueno, los últimos años, el tema de tocar en directo, por todas las circunstancias que hemos estado hablando, pues ha sido casi imposible. No, claro, no hemos tocado nada. Desde 2013 no hemos vuelto a tocar. Simplemente grabamos, ahora mismo sí somos una banda de estudio, pero sí queremos tocar, claro. Llegará un momento en el que tendremos que tocar, pero tocaremos haciendo las cosas bien. Si nos vamos a encontrar con lo mismo de siempre, o pagas para tocar en un escenario bueno, o vienes a tocar a una sala en la que te van a tratar eso como si encima fuésemos gilipollas, ¿no? Porque yo como cantante muchas veces me he encontrado con la situación de decir, oye, voy a poner mi pie de micro porque le voy a zarandear y tal y no quiero romper nada que no es mío. Y te dicen, ni el estrellita que va aquí de a la hostia. O mira, vamos a poner unos telones porque queremos decorar el escenario para dar cierta... O sea, no sí. Me gusta salir a tocar en vaqueros y camiseta y ya está. No, me gusta hacerle algo teatral. La gente viene a verte, no a escucharte. Para escucharte se quedan en casa con el CD puesto, ¿sabes? Claro. Y se ahorran. Y me gusta pues que las salas estén un poco bien. No puedo meter a la gente en un sitio, en una sala, sin aire acondicionado, que la cerveza es cara, que la bebida está caliente, que hay un mal ambiente. O sea, no, porque para eso no hago a la gente pasar por ese suplicio. ¿Para qué? Para salir tú a pavonearte, oh Dios mío, qué bueno soy, no me hace falta nada más. No, tío, o sea, tienes que dar un espectáculo. O sea, tienes que salir a hacer algo que la gente quiera ver, que sea visual. Y aparte no solo eso, sino que el sitio donde toques está en condiciones de poder hacer un concierto. Porque si te encuentras luego que el sonido es malo, las luces son malas y la sala encima es una puta mierda porque hace calor, la bebida es cara, está caliente, el servicio es malo, o sea, tío, ¿cómo vas a meter a tu público ahí? Esto es lo que no ven las bandas. Las bandas llegan y dicen que ¿por qué no funciona? Tío, porque estás metiendo a la gente en sitios que es que no apetece entrar. O sea, la sala Caracol, está mal que lo diga, pero hay mucha gente que dice, joder, qué pena, han cerrado la sala Caracol. ¿Qué pena? ¿En serio? ¿Has ido a la sala Caracol a ver un concierto y sales diciendo qué pena van a cerrar esto? O sea, es horrible, tío. Una cerveza, 5 o 6 euros, un tercio, caliente. Y la mejor forma de tomártelo fresco es salirte a la calle en verano, porque dentro no hay quien esté. El sonido desastroso. Yo, de hecho, me acuerdo de ver a Bruce Dickinson allí, en la gira del Chemical Wedding, cagándose en todo, diciendo, por favor, poner aire acondicionado en la sala, que no hay quien esté, esto es un horno. Joder. Y ya cuando ponen el aire acondicionado, se lo ponen únicamente a él. O sea, a la sala, cociéndose de calor, y le ponen el aire a tope a él. Y tuvo que decir, dice, oye, quitadme el aire a mí, dárselo a la gente, yo me vais a joder la garganta, y la gente se está muriendo de calor, ¿qué estáis haciendo? Y de hecho amenazó con irse varias veces. Madre hasta mía. Que al final quitaron el aire del escenario y pusieron el de la sala. Y todo el mundo, imagínate, todo el mundo aplaudiendo. Él salió, empezó a aplaudir también allí entre bromas y tal. O sea, tú imagínate el nivel que hay en España, tío, que incluso las salas funcionan fatal. Vas a un sitio, a un concierto y no hay quien esté. O sea, es horrible. O sea, es mejor hacerlo en medio del campo, que la gente vaya gratis, ¿sabes? ¿Qué quieres? ¿Tocar y quitarte la espina? Ok, toca en medio del campo, tío, y que vaya la gente gratis. Por lo menos no haces a la gente pasar un mal rato. Por eso, por lo que Mercurio, entre otras cosas, nos negamos a tocar. Nos llaman de sala, no, mira que tengo una sala en la que, por cierto, no te pagan nada. O sea, búscate la vida, págate tú los gastos, págate tú todo. Una sala en la que entran 20 personas y encima, pues eso, las condiciones. Cuando hablas con gente de la zona, oye, ¿conoces este garito? Sí, ¿qué tal? Es una mierda. Pues ya no vamos, tío. Y la gente no quiere ir. Joder. José, ¿nos queda alguien por pelar? A la prensa la dejamos de lado de momento y lo dejamos para otro día. Porque, joder, no, tío. La prensa, te voy a decir una cosa. Está la prensa supuestamente profesional, los grandes medios, grandes revistas y tal, que con eso es la verdad, es que lo que hablamos ayer por teléfono, no hay manera, porque si no es con dinero no te bailan. Sí. Eso sí, tú grabas cualquier mierdecita y vas con la pasta por delante y tienes a todos comiéndote el culo detrás. Pero si no, ni te saludan. Sí que es verdad que, como te he dicho, Rafa Basta en una ocasión, pues eso, nos ha defendido. O sea, es un tío que dentro de qué tal, pues luego da la cara por las bandas, eso sí es verdad. Pero los que realmente aprecian lo que se hace son los medios de comunicación, que no ganáis un pavo tampoco, que estáis como nosotros. O sea, que estáis porque os gusta esto, porque es vuestra pasión. Claro. Y la verdad es que con esos, tío, que tampoco les hemos pagado, porque no tenemos un pavo para pagar a nadie. Pero joder, nos han tratado todos de putísima madre, todos, tío. O sea, todos y cada uno. O sea, así como he visto entrevistas de algunos grupos que dicen, pues este gilipollas ya me dijo que no sé qué y se cachó de mí. Con nosotros, tío, nos han tratado con una seriedad y un cariño de verdad espectacular. Y en cuanto a críticas, tanto en medios grandes, los que nos han querido hacer una crítica del disco, claro, que lo han hecho gratis, y los medios pequeños que nos han hecho tanto páginas web, fanzines, revistas, radios, tal, todos, absolutamente todos, nos han tratado de putísima madre y han hablado muy, muy bien de nosotros. Entonces, en cuanto a la prensa, sinceramente no puedo decir nada, tío. O sea, yo por lo menos no. Pues vamos, eso ocurre. Claro, claro. Pues mira, yo solo puedo decir que ojalá a partir de ahora pues empecéis a tener un poco más de suerte, que tengáis, pues bueno, ese pequeño empujón fuera de lo que es el aspecto musical, porque el aspecto musical lo tenéis de sobra, lo tenéis, o sea, es que es una auténtica puta, es que es una maravilla. Yo pues voy a intentar también ayudaros lo máximo posible dentro de nuestras posibilidades, esas pequeñas posibilidades que tiene Rock entre Amigos. Y tío, que ha sido un placer y esperemos que no nos cierren el chiringuito después de esta entrevista. Menos mal que somos independientes. No, yo creo que ya me conocen y ya sabe todo el mundo que yo no soy de los que se corta. O sea, yo no. Igual que te hablo mierdas de lo que yo mismo hago, mis compañeros hemos hecho a veces, ¿no? Como lo que te conta grabaciones de disco y tal. También te digo que Mercurio es una banda que da miedo, aparte. Correcto. Y esto lo tengo que reivindicar ya. O sea, Mercurio da miedo llevarlo a tocar en directo. Hay ciertas bandas y ciertos managers que no quieren vernos con sus chicos. Les da miedo. Joder. Entonces, yo lo que les propongo es el reto. Coño, dejaros de tanto miedo, llevarnos. Claro. Vamos a dar competencia sana al público, que el público vea que aquí hay competencia y que se está tratando de hacer las cosas bien y no tratar de acaparar un mercado haciendo las cosas mal. Y las bandas como Mercurio, que hay muchas más, cuidado, damos mucho miedo. O sea, no quieren que salgamos. Siguen queriendo tener a los viejos dinosaurios, viejas estrellas del rock que te vienen vendiendo polémicas y te vienen vendiendo, pues, yo qué sé, un poco el tratar también ellos de sacar la cabeza, ¿no? Y a las bandas que venimos un poco sin armar tanto rollo, no nos quieren cerca, porque saben que nosotros vamos a hacer música, nada más. Madre mía. O sea que, a ver cuando un promotor me escucha o un manager me escucha y le echa huevos. Para madre, que puedan por lo menos decir, para que puedan decir, oye, machacamos a Mercurio en directo. Joder, estoy pareciendo Joey DiMaggio ahora mismo, tío. O sea. esperemos que no. Es verdad. O sea, llevarnos a tocar en directo, que veáis que somos buenos, que somos los mejores. No me vengáis con una banda que ya tenéis asentada, que está haciendo lo mismo de siempre y no lo queráis vender a los fans, porque yo me considero también fan de muchas bandas. No lo queráis vender como esto es lo que hay, punto. No. Me jode mucho cuando viene gente y te dice, joder, escucha, sobre todo con Mercurio nos pasa, ¿no? Joder, para ser una banda española tenéis una calidad que parecéis de Alemania o Inglaterra. Joder, tío. Joder, ese es el nivel que hay en España, tío. Eso es lo que los promotores y managers defienden. Coño, echarle huevos de una vez, sacarnos, llamarnos, a ver si hay pelotas a aceptar el reto. Pues bueno, José, esperemos, como te he dicho, que vaya todo bien y yo espero que cueste menos encontrar trabajos de Mercurio, que en un futuro mejore todo, que tengáis suerte, pues bueno, en esa futura distribución de vuestros trabajos, en ese futuro de tener una formación bastante estable. Un recuerdo a Juan, sobre todo a Juan Pascual y a Sergio. Me alegro mucho de que estén contigo, Álvaro del Río también. Y bueno, esperemos que volváis aquí a Rock entre Amigos en ese futuro nuevo trabajo cuando podáis editarlo. Ya sabes que cuando quieras, tío, el placer ha sido mío. Pues muchas gracias, José. Hasta pronto. A ti, Quique. Un abrazo. Vale. obliga a despertar. Si algo levanté, ahora está caído a mis pies. ¿Para qué vivir? Sintiendo en tu interior que tu alma va a morir. Si algo conseguí es saber. Si algo he de tener son las fuerzas.